Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 139 de un podcast de videojuegos diferente, hecho por y para rebeldes. Muy bien, muy buenas, yo soy Fermín. Yo soy Ravenflow. Y nada, estamos aquí en un programa pre-boda. ¿Cómo que pre-boda? ¿Qué pasa pues aquí? Que pero nada, aquí no hablamos de videojuegos. Sí, aparte de videojuegos, en escasamente una semana tenemos una boda, pero una boda además de copete. Esto ha sido anunciado previamente y es que uno de los miembros del programa va a pasar... Pero, ¿qué coño uno de los miembros? ¿Tú, coño? ¿Qué coño uno de los miembros? Coño, que me gusta hacerme el interesante. El miembro principal, no me deja. El miembro principal, que esto parece que estamos hablando de otra cosa ya aquí del miembro principal, pero... ¿Quieres que te hable el miembro de... más importante de la comunidad? ¿Ve? Así me gusta, poniendo, ensalzando mis virtudes. Oh my God. Bueno, sí, dentro de una semana me caso y estamos haciendo un programita... Que es muy posible que ahora mismo estéis escuchando mientras que yo estoy por ahí de viaje. Mientras que estoy en Nueva York y soy un hombre casado. Fermín, eso de follas menos que un casado, ¿es verdad? No. ¿No? Eso es un falso mito, pero de los de verdad. Dime alguna cosa que tenga que saber sobre la vida de casado. ¿Cómo va a cambiar mi vida? La vida de casado, aparte de llevar una alianza y firmar un papel, una vez que ya uno convive, la cosa varía poco. Esto, pues nada, es un pasito más en tu vida. Noemí, anteriormente conocida como la señora Flow, ha dicho que a partir de los próximos programas en los que participe, quiere ser presentada como The Boss, la jefa. Mola. ¿Esto tiene algo de razón? Hombre, las mujeres mandan en casa bastante. O sea, que cuando se casan, más todavía, eso sí, ¿verdad? Y pegan un saltito, un escaloncito por encima y la cosa mandan un poco más. Bueno, pero, bueno, puede ir por ahí. Bueno, bueno, bueno. Fuera de coña, bienvenido a Confesiones de un jugador, un podcast de videojuegos diferente, en el que las reglas, que a lo mejor estáis familiarizados o que habéis escuchado en otros podcasts, pues las reglas se quedan aparte. No hay reglas. Bueno, tenemos cerveza, ¿no? Sí, la única regla es si podemos tomarnos alguna cerveza mientras que grabamos. Y eso, también nos gusta hablar pues sin demasiada censura. ¿Hoy traes la lengua sucia o te has lavado los dientes al menos? No, la tengo un poco de trapo, pero porque se me traba a veces, pero por lo demás no... O sea, dentro de lo que cabe, vengo dispuesto a... Pues a exponer un poco tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Bien, a ver, hoy además vamos a tener una visita de una persona muy querida de esta casa. Uno de... ¿Sabes cuando estás empezando a construir los cimientos de un edificio? Los peones esos que dicen, madre mía. Y que después, de repente, resulta que la gente le hace altares. Hoy el señor Rosa vuelve a Confesiones de un jugador... Después de su sensacional intervención en Confesores Viajeros de la Isla Azores, del anterior programa, hoy nos va a hablar de un videojuego de autor, un juego japonés, del que nos va a contar todo, que va a salir para Nintendo 3DS y con el sello de calidad de Level 5. Va a ser interesante, luego recibiremos su visita. Vamos a tener un repaso a Battle Royale, la lucha... constante, la gran batalla por decidir, con la ayuda de los miembros de nuestra comunidad, cuál es el juego, el mejor juego de esta generación. Sí, sí, que además ya avanza por la tercera ronda, ¿eh? Esto ya quedan muy poquitos. Vamos a repasar los votos de nuestro oyente, amigo y forero. Y además vamos a tener un briconsejo que yo no sé si va a ser tonto o no, pero a mí me mola. Se llama Google Keep y es... ¿Estás preparado? Ponte un momento el cinturón de seguridad. Es la aplicación de notas para tu teléfono móvil definitiva. A lo mejor no es lo suficientemente excitante, pero sí que vamos a tener mucha cerveza también. alguna de auténtico escándalo que ha traído el señor Fermín, el gran maestro cervecero. Y vamos a empezar ahora enseguida con una previa de un juego que vamos a tener en futuros programas. Antes de todo eso, hay un momento del programa que se llama 15 segundos de gloria. Fermín, explícale a los nuevos de qué va esto. Bueno, sencillamente los 15 segundos de gloria, cada uno comenta a qué ha jugado, qué está bebiendo, qué serie ha visto, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa, cualquier cosa que le salga de las pelotas directamente en sus 15 segundos, que pueden durar 15 minutos, 40, una hora o lo que valga. Bienvenido a un mundo liberal, bienvenido a un nuevo universo, bienvenido a Confesiones de un Jugador número 139. Bueno, pues si os parece, hoy vamos a empezar con el señor maestro cervecero de Confesiones de un Jugador, que hoy viene cargado de material. Lo que pasa es que no sé yo el material, desde luego exótico es bastante. A ver, ¿qué nos has traído? ¿Qué tenemos para empezar con el menú de hoy? Supongo que te refieres a material cervecero, ¿no? Material cervecero, pues aquí tenía, bueno, tenía el punto de mira un par de cosillas que desde hace relativamente poco se anuncian en televisión, que son las dos Buckler, esta 00, la Buckler de trigo y la Buckler negra. De, supuestamente dicen de malta tostado o algo así. ¿Has dicho 00? ¿No? Sí, son 2-0-0, cosa que por lo menos yo aquí nunca me he atrevido hasta ahora a catar. Y yo personalmente solo bebo 00 cuando voy a conducir, es una cosa que no me agrada mucho. Pero estas, como se veía así graciosa y tal, pues dije, venga, vamos a pillarla y las probamos a ver. El rollo, esto viene de Buckler, que más o menos dentro de lo que son las cervezas sin alcohol, es una de las que más garantías suele ofrecer en cuanto a un sabor interesante, ¿no? Sí, que no es, supuestamente no es como algunas que es prácticamente agua con gas. Entonces ya suele tener un poco de sabor cervecero, por lo menos cierto amargor o cierto paladar. Tanto Buckler como San Miguel 00 son las dos, así por lo menos de las que yo he probado. De 00 hay una también fenomenal que comentó la señora Flow un día de pasada, que es la Franciscaner 00. Que ahí el linaje Franciscaner, aunque sea sin alcohol, pero de sabor muy bien. Y buena también, claro. Vamos a ver esto qué tal. ¿Qué estamos viendo? El color que tiene, por lo menos esta primera de trigo, es un poco blanca. Aclara con limón casi. Uh-huh. Porque ya no es como una cerveza de trigo normal. Esta se ve especialmente blanquecina. Entonces, como una cerveza blanca. Rollo Hover Garden o algo así. Sí, tiene un poquito de sabor a trigo. Pero se le nota a kilómetros que una 00, Aún así, no es desagradable beberse. No, desde luego que no. La verdad que tiene cierto, por lo menos cierto sabor. No pasa como con algunas sin alcohol, que al tener ya 0,8 o 0,9 sí que te dejan cierto regustillo. Hay alcohol, algo extraño. Esta es totalmente lisa en ese sentido. ¿Un refresco de lúpulo? Sí, totalmente. Pero claro, a ver, ¿por qué estamos hablando de cerveza 00? ¿Por qué mencionar esto? ¿Por qué no odiarlo directamente? Por lo que has dicho, hay veces que hay que conducir. Claro. Estás con colegas, los colegas dicen, vamos a tomar unas gambas, vamos a tomar un pulpo, vamos a tomar una almendra. Y dices, ¿y tú qué haces? ¿Te bebes agua o te bebes una Fanta? Claro, no, hombre, yo ya te digo, pocas veces lo hago, pero sí que es cierto que, o que apetece, ¿no? Voy a refrescarme con algo, pero como tengo que conducir, pues tal. Sí que es un buen filón, ¿no? Estas 00 hay unas cuantas marcas que por lo menos merece la pena probar. O, como dije también en su momento, esto es bueno para iniciarse en aquello de catar cervezas, ¿no? Voy a catar distintas modalidades de cerveza y vamos a empezar por algo básico como son esto, las 00 o cervezas de baja graduación, ¿no? No te vas a meter en una Judas o en una de 9 o 10 grados que te puede, a la segunda cerveza te puede tumbar, ¿no? Empezando con algo flógico esto, pues para iniciar una cata podría ir cojonudo. Pero de momento esta de trigo tiene una prueba. Yo la veo correcta, sobre todo porque es que no hay nada equivalente en 00. Creo que salía la lata por unos 50 céntimos, 55, sí, tampoco muy claro, dentro de lo que está el mercado. Lo pagas, pero oye, yo lo veo muy bien. Sobre todo porque la siguiente que ahora después tomaremos es negra. Que es que no hay opciones equivalentes. Efectivamente, por lo menos en sin alcohol o en 00 no hay comparación de esto de trigo negro y tal. Oye, no, no se parece. Una cosa, Fermín, tenemos aquí una cosa que dentro de poco, esto es como hacían en la revista antes, dentro de poco hablaremos de... Y es que he traído un disco que yo compré en MediaMarkt por 3 euros de un juego de PC que, si no me equivoco, es de 2007. Sí, el copyright 2007. Se llama Beer Tycoon. Y aunque yo le mira un poquito por encima, te voy a encargar a ti la tarea de analizarlo. Hombre, ya la portada nada más me tiene enamorado, ¿eh? Porque la portada es una espuma cervecera aquí, un cojonudo, ¿eh? Un color rubio amarillento con su corona de espuma blanca. Y vamos, Vertigo te propone construir y reclutar empleados y dirigir tu propia fábrica de cerveza. O sea, hasta ahí. Esto parece de ensueño. Sí, sí. Construye y gestiona una auténtica fábrica de cerveza. Pues nada, lo probaremos y de momento tiene una pinta cojonuda. Costó 3 pavos. Además, justo en el momento que estaba en la tienda dije, voy a sacarle una foto, voy a mandar un tweet y pregunté, ¿qué? ¿Lo compramos o no? Yo creo que es de los tweets que más éxito han tenido en la historia del programa. Pues sí, esto lo voy a catar pronto y haremos un análisis aquí detenido a ver cómo se construye este imperio cervecero. Oye, ¿qué tal ha ido el verano? Pues bien, un poco de todo, mucho tiempo sin hacer nada, tiempo jugando, he tenido mudanza de por medio, que la última vez que vine ya estaba ahí medio liado y bueno, pues un poco de todo, muchos kilómetros en coche, en bici también he hecho un poco de ejercicio en bici, me llevé la bici de vacaciones y bueno, pues de todo un poco, la verdad, bien. Tengo entendido que has estado rescatando algunos recuerdos del pasado. Pues que sí, te encontraste bastante, un pequeño tesoro bastante, por ahí, ¿no? Pues sí, aprovechando que todos los veranos voy al pueblo, que son una vez al año, pero bueno, algo es algo, pues me puse a buscar por allí la vieja videoconsola que tenía, pues, de hace 20 años. Es decir, es una cosa ahí totalmente olvidada, que yo sabía que estaba por allí, pero no la tenía totalmente localizada. Y me puse a rebuscar y me encontré mi vieja Master System 2 con los 4 juegos que tenía por ahí. Y de momento me la he traído. No la he enchufado todavía, pero... ¿Llegaste a conectarla allí en el pueblo o no? No, pero funcionará porque hasta hace poco... Bueno, hasta hace no muchos años, mi hermano sí la usaba un poco y tal. Y sé que está bien. Sí, estaba guardada porque funciona todavía. Bueno. Además, esas son duras de narices, ¿eh? Ahí no había cosa que... No había que ni luces rojas ni historia. No. Ahí era... Buenas máquinas. Siempre lo digo, la Xbox One le han hecho que parezca un vídeo de los viejos, ¿sabes por qué? Para que dé la sensación de que va a funcionar y que no se va a romper. Para inspirar confianza. Es cuadrado, como los electrodomésticos cuadrados que no se rompían y que si ahora conecta siguen funcionando. Yo creo que quieren vender esa imagen. Bueno, ojalá, porque de momento ahí tienen un peldaño por debajo de la PS4, pero bueno. A ver qué tal, cuando salgan a dos. Vamos a ver, oye, ¿has estado jugando a cosas? Pues sí, por ejemplo, este verano he estado jugando un par de cosillas de PSP que me compré antes de irme de vacaciones por unos 3 pavos o cosas así, o 4 pavos los dos, no me costaron demasiado. Uh-huh. Uno de ellos es Command & Conquer Red Alert. ¡Dios mío! Para jugar en PSP, pues el viejo juego de estrategia a nivel bélico, ¿no? Entre, en este caso, los aliados o los comunistas, se supone que es después de la Segunda Guerra Mundial, que los comunistas empiezan a expandirse por la Europa del Este, etcétera, y los aliados tienen que contraatacar, ¿no? Mm. Entonces, pues sueles tener pequeñas misiones en las que tú tienes que o bien con un solo soldado o bien con un pequeño grupo hacerte con la base enemiga o construir una, en fin, hacer diversas opciones de estrategia e ir avanzando pantallas. La principal dificultad que tiene el juego para jugarlo en PSP es que para moverte es un coñazo tremendo. ¿Cómo te mueves? Porque como tienes que moverte con las flechitas más luego los botones, etcétera, cuando tienes que mover rápido te follan siempre. ¿Esto es un título que salió, puede ser, en PlayStation 1? ¿O esto es para PSP? Es clásico de PS1. Ajá. Sí. Y bien, lo que pasa es que yo lo jugué en su momento en PC y le tenía muy buen recuerdo y dije, bueno, pues vamos a probarlo para PSP a ver qué tal. Y la verdad que no hay color. En PC se dejaba jugar muy bien, Aparte, cuando llevas la misión medio avanzada, podía grabar. Aquí no puedes grabar, con lo cual, si te follas la misión al final, tienes que volver a empezarla. Y es un poco coñazo. Y en tema gráfico, ¿lo has notado? Muy simplón. Los gráficos son... pues un poco... Los soldados se ven como pequeñas hormiguitas, ¿no? Como aquellos futbolistas del Sensible Soccer o aquellos que eran muy, muy pequeñitos. Pero bueno, la jugabilidad es medianamente entretenida. Algunos niveles muy, muy difíciles. Muy difíciles de que enseguida empieza la partida y te liquidan. Y tienes que volver y ir por otro lado, moverte de otra forma, o gestionar los 4 o 5 cochecitos que te dan, etcétera, ¿no? La gracia que yo le veo sobre todo a este juego es cuando tienes misiones de construir bases. Construyes tu propia base, a partir de un módulo matriz, digamos, de la base, vas construyendo pues, las barracas para hacer soldados, el módulo para construir vehículos, módulos de energía, módulos de defensa, de ametralladora, etcétera, de cañones, para proteger un poco tu base, y esas son las más entretenidas. Este tema de la estrategia en tiempo real, claro, en formatos portátiles, siempre ha sido un poco difícil, y sin embargo... Ahora, en los sistemas portátiles actuales, ha dado pie a otro esquema de juego que de algún modo pues captan un poco todo ese tema de la estrategia, pero desde un punto de vista de un control más accesible, sí, o sobre todo menos caótico. Es el caso, por ejemplo, de los Tower Defense. Tú, en ese sentido, ¿qué te gusta más? ¿La estrategia en tiempo real de toda la vida o los Tower Defense a esta altura de la película, digo? Hombre, a mí los de estrategia en tiempo real siempre me han resultado muy, muy entretenidos. De hecho, yo a los Command Conquer estos por lo menos he jugado a 3 o 4 que yo recuerdo. Creo que 3 enteros me lo he pasado y había algunos muy, muy buenos. Ya no sé cuántos habrá, sé que la saga ha seguido y es una saga muy larga. Uh-huh. Había, por ejemplo, uno en el que había que fabricar soldados suicidas. O sea, que había era una serie de cosas ya, unas movidas de armamento y no sé, muy complejas. Pero siempre me han resultado muy atractivos ese tipo de juegos, la verdad. Pero viendo lo que comenta, ahora mismo a mí no me has terminado de vender esta versión de PlayStation por, One Classics. Sencillamente por eso que te he dicho, porque este no pega con una consola portátil. Esto ya es para PC. Esto es para jugar en PC con tu ratón y tu tranquilidad allí, en tu mesa o en tu sitio y punto, no es para cogerlo en la mano con la PSP o con la Vita, porque uh-huh, se puede jugar en Vita y moverte, no resulta agradable, no resulta satisfactorio. Voy a ahogar mis penas ahora en una 00 negra, o sea que voy a ahogar poco. De la rubia a la negra. Sí. Cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí en pues la recámara? El otro título que he jugado de PSP en este mes de vacaciones que he estado fuera, pues ha sido el Destruction Derby. ¡Oh, que no! También es un juego que tiene muchísimos, muchísimos años. Pues clásico de Psygnosis. Yo creo que si no tiene 20, poco le faltará. Es decir, andará por 18, 19 años. 15. 15 años. Porque tiene, hace poco fue el aniversario, el número 15 de PlayStation. Pues fíjate, estaban con lo de PlayStation Memory. Tremendo, tremendo. Vamos, es muy divertido en su época. Ahora, cuando lo he vuelto a jugar, pues, hombre, ya como he jugado tantísimos juegos de coche. Había alguna fase que sí me ha resultado atractiva, como pues, la típica fase en la que tienes una especie de óvalo y lo único que tienes que hacer es zurrarte contra los demás e intentar quedar lo más arriba posible a base de puntos, ¿no? Eso era la modalidad de Destruction Derby. Efectivamente, la un modalidad montón de coches de ahí y ala, pumba. Lo típico, típico show americano por excelencia en el que hay que zurrarse y ya te digo, a base de chocar contra los otros enemigos, pues va acumulando puntos y a la vez te van rompiendo el coche y tienes que intentar, pues eso, quedar por encima de puntos y que no te liquiden demasiado pronto. Mm. Luego tienes la otra modalidad, que es la modalidad de circuito, que es competir en un circuito oval o en un circuito en 8, que es mucho más simplón. Y aquí es donde más fallos le he visto a este viejo juego, porque el coche es muy difícil de controlar las curvas, que no recordaba que fuese tan... como tan artificial, ¿no? A veces era un momento en el que las 3D estaban prácticamente sí, empezando a tomar. Sí, se le nota fuerza. Mucho, se le nota mucho esos primeros pasitos. Y ahí, tú además también llevas mucho rodaje en este género. De hecho, tú no has comentado aquí un juego como Dirt. Dirt Showdown. Dirt Showdown, sí, eso sí. Es. Que es un título que... Que es una evolución de todo eso. Todavía ¿no? no me creo lo barato que está, que ha estado por 6-8 euros en Zavi, por ejemplo, y en la store de PlayStation también ha estado muy barato, Y es un subtítulo que tiene muchas horas de juego y muy buena, ¿eh? Yo ese juego le he dedicado bastante y ya te digo, tiene algunas pantallas, algunas fases muy, muy entretenidas. Pero no. Pero vamos, el choque con el pasado. Efectivamente, lo que le he visto a este parecía que llevaba una carretilla de madera. Parecía que llevaba un artilugio extraño, que no tiene nada que ver con un coche. Cuando uno se encuentra más o menos con estas situaciones que dice, pues me voy a comprar este título, que tengo buenos recuerdos de él. Vamos a echarle un vistazo, venga. Y de repente te lo pone a estas alturas de la película y te lleva ahí el trompazo. ¿Tú eres de los que siguen dándole oportunidades al título o lo quita y dice, mira, esto ha sido un fallo, no tenía que haberlo pillado y listo? Hombre, la primera reacción fue decir, uff, ¿dónde me he metido? ¿No? Esto es duro, esto no lo recordaba yo tan, tan malamente. Pero bueno, luego lo vuelves a jugar, lo pones unas cuantas veces, sobre todo, ya te digo, la fórmula de destrucción pues sí resulta más atractiva. Y aunque sea muy lineal, porque el juego en sí no ofrece mucho más, aparte de esas pocas carreras que muchas veces no están ni unidas entre sí, porque las puedes jugar sola o en un pequeño campeonato, que en un pequeño campeonato son tres pruebas o así, con lo cual no te da jugabilidad para mucho rato seguido. En ese y no momento. Hay sensación de progresión, ¿no? No hay un modo historia, no, ni modo carrera. Hay pequeños campeonatos, ya te digo, pequeño campeonato en el que tienes que hacer pues unas cuantas pocas misiones que te limitan mucho el juego. Tienes que probar un momento la cerveza y decirme tu opinión. Buckler 00 negra. Eso pienso yo. Hay una diferencia entre una y otra grande, ¿eh? Estas se han colado con el sabor tostado. Y demasiado dulce. Esto parece malta de esta típica. Es casi tirando a café, tirando a café. Pero café dulce. A mí la sensación de cerveza negra no está. Mientras que la blanca 00 sí me ha convencido. La blanca sí, por lo menos. O sea, era agradable, refrescante. Pero esta no. Esto parece un café de brevado. Un granizado de brevadillo. No sé. No, esto es como cuando se te pega el arroz y rasca el fondo de la olla. Esperando encontrar algo. Pues, esta sí que se podía llamar la socarrada. Joder. No, la esta no mola. Bueno, vamos. Hay que ir, ya que estamos, nos la vamos a terminar. Somos. Pues sí. Sí somos sí. Arponeros. Cazamos atunes. Bueno, por probarla había que probarla las dos, ¿no? Ya que por lo menos el anuncio te las venden tan bien ahí que parece que son cojonudes. ¿Qué sale en el anuncio? Cuéntame. Pues sale. Sí, como no veo la tele. Dos amiguetes, uno que está esperando allí y viene uno con las dos cervezas en la mano y aparece la canción de Final Countdown. Vale. Y sale ahí, bueno. Hay una especie de efectos especiales que parece que el tío lleva ahí, yo qué sé, vinagre. Y luego pues lleva las dos cervezas, la negra y la de trigo. Pero bueno. Gana trigo. Sí, por goleada. Vamos. Desde luego. Bueno, más cosas. Pues he estado jugando también a lo que fue nuestro GOFTI del año pasado, que lo dieron en junio, ¿no? En junio en el Plus, en junio. Pues el XCOM Enemy Unknown. Y bueno, este sí me lo juego entero, ¿eh? Y me ha parecido pues un grandísimo juego, como el recuerdo que yo le tenía del viejo juego de los años 90, ¿no? Aquel XCOM, bueno, hubo varias versiones, pero yo jugué uno que se llamaba XCOM Terror from the Deep, que era sobre todo mucho debajo del agua, mucho escenario submarino, etcétera. Y este, pues, tiene mucho aroma, que es el viejo juego, con, hombre, obviamente con retoques importantes, trasladado a la actualidad, y el juego, si es por jugabilidad, me parece cojonudo. Pero si es por elementos novedosos, con respecto a esas versiones de los años 90, poco. Pero bueno, para el que no lo sepa, aquí se trata de llevar una especie de comando de élite que lucha contra una invasión alienígena, ¿no? Y entonces, pues lo que tienes que hacer es, desde esa empresa principal, que es XCOM, responder a los ataques alienígenas pues mandando o una nave destructora para tumbar a los ovnis, o si ya el ovni o los alienígenas han aterrizado o han atacado una ciudad, tú vas allí a defender a los civiles, a defender a un tipo que se encuentra allí, un diplomático por ejemplo, que se encuentra aislado, o un científico, etcétera, ¿no? Entonces tienes un pequeño pelotón, empiezas con 4 soldados con los que te tienes que ir moviendo por el mapa. Se trata de un juego de estrategia por turnos en los que tú puedes hacer 2 movimientos principales, o bien de recorrido, o bien puedes hacer un movimiento pequeño de recorrido y otro de disparo, o ponerte en guardia, o ponerte a cubierto. Hay una serie de movimientos pequeñitos que tienes debajo en la barra de opciones, ¿no? De acciones, mejor dicho, y puedes ir haciendo esa serie de movimientos. Dicho de esta forma, parece muy, no sé, muy soso, pero cuando te empiezas a meter en los mapas, a descubrir zonas, que aparecen los alienígenas, etcétera, la cosa varía mucho. Sobre todo porque esto tiene muchas misiones, ¿no? Sí, sí, pero aparte, a medida que vas avanzando misiones, van apareciendo alienígenas nuevos, vas descubriendo cosas nuevas mediante la investigación, ¿no? Porque una vez que tú finalizas la misión, los alienígenas que han matado, o si has derribado un ovni o lo que sea, eso te lo llevas para la investigación. Y dentro de la empresa, pues lo puedes ir investigando. Tienes laboratorio, tienes laboratorio de construcción, de científicos. Entonces cada departamento tú lo puedes ir ordenando. Unos que investiguen, otros que construyan, etcétera, ¿no? Vas ampliando tu base y vas haciendo una serie de medidas y movidas que te van dotando de mayor poder cada vez. Luego, además, los personajes, conforme van cumpliendo misiones, tus soldados van subiendo un poquito de nivel, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, cumpliendo misiones y liquidando, más que nada liquidando enemigos, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, hay diferentes tipos de soldados, francotirador, de apoyo, de asalto y unos cuantos. Por ejemplo, el francotirador, a mí el que mejor me iba, con el que mejor mataba alienígenas, pues era el que más veces subía de nivel. Era el que mejor lo llevaba siempre. También es cierto que, como tenía la opción de disparar desde más lejos, pues lo llevaba más a cubierto y era el que más sobrevivía. Este es un juego que ahora mismo podemos descargar en la colección de juegos instantánea de PlayStation Plus. Si nos suscribimos al servicio, va a estar todo un año disponible hasta el próximo E3. Y salen muchas horas de aquí. Muchísimas. 25 horas. Sin embargo, dentro de poco va a salir una expansión. Efectivamente, ahí es donde te quería yo decir que, cuando te he comentado antes, uno de los principales fallos que le he visto al juego es que me ha dado la impresión de que, a medida que iba avanzando el juego, como que se iban guardando cosas. Digo, aquí esto se ha explotado demasiado poco, como si el juego va bien, en un futuro vamos a ir sacando más cosas, vamos a ir dándole vida a esto, porque si no, el rollo de alienígenas, descubrir alienígenas, matar alienígenas y salvar al mundo, se acaba en el juego y se acaba la saga. Por lo cual, para darle más cuerda a todo esto, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Pues yo imagino que por eso ha salido en algunos aspectos muy, muy cortito el juego. Pero muy cortito te refieres en cuanto a opciones, en cuanto a contenido, porque de horas no. De horas no, de hecho hay una opción que es partida maratón, que si te gustan los retos duros, te pones partida maratón y ahí yo no sé cuántas horas puedes echar, pero vamos. Hasta que muera. Yo las 25 que tú dices, yo creo que se las he echado perfectamente. ¿A nivel de trofeos te has sacado mucho? Pues yo me lo juego en modo normal, me lo he terminado entero, yo creo que por lo menos el 60% han salido. Bien, ¿no? O sea, bien. Que salen trofeos bastante bien. O sea, no hay ninguno espectacularmente difícil. Luego tienes los típicos de pásatelo en... Yo me lo paso en normal, ¿no? Pues en difícil o en... Ya, no me acuerdo cuál es el último. Difícil. Sí, el último escalafón. Que de hecho, cuando me lo pasé, intenté ponerlo en súper difícil. Dije, ah, venga, ya que le tengo más o menos cogido el punto. ¿Y hasta dónde llegaste? En la primera misión me quedé. Oh my god. Claro, tienes que tener en cuenta que empiezas con 4 soldados. 4 soldados con armas de asalto y granadas rústicas, digamos, granadas muy simples. Los alienígenas te liquidan enseguida. Si no perfeccionas armas, no perfeccionas armaduras, etcétera, otra serie de elementos. Porque la mejora de una partida a otra no se mantiene. No, que va, empiezas de nuevo. Ya. Entonces lo interesante es eso, que puedas ir adquiriendo mejoras desde el principio. Uno de los factores principales del juego es adquirir mejoras, pero por medio de la financiación. Y la financiación es proteger a los principales países que son los donantes del proyecto XCOM, ¿no? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, Egipto pide ayuda porque lo han atacado los alienígenas y tú no mandas a nadie allí, Egipto se retira del programa y te quita su aportación económica. Vale, vale. Con lo cual, que aquí tienes que estar a las duras y a las maduras. Que muchas veces tienes que estar muy empantanado resolviéndole conflictos a la gente y no puede estar progresando, sí, además, ¿no? Te puede pasar ocasiones que te joden la nave de ataque, te matan unos cuantos soldados de los buenos, porque claro, cuando van subiendo de nivel van subiendo las características, claro. Ya disparan mejor, ya se cubren mejor, etcétera. Uh-huh. Si te los matan, tienes que empezar de nuevo con reclutas. Los reclutas son mucho más malos. Si tienes que atacar diferentes misiones, etcétera, la cosa se complica mucho. Tienes que gestionar los equipos humanos y todo. La estrategia no es, en ese sentido, no es solo en el campo de batalla, es también desde esa oficina, desde ese centro de operaciones de XCOM, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el juego muy, muy entretenido, de largo bastante potable. ¿El tema este de la expansión a ti te tentaría? Yo, el vídeo ese que he mostrado, o por lo menos uno de los que he visto de 5 minutos, tiene una pinta espectacular, tiene una pinta cojonuda. Ya no sé si se limitará solo a esas 2 o 3 mejoras de armas. Ocurre una cosa, la expansión esa la van a sacar a 30 euros en PC. 30 para banco, porque dicen que todo el contenido que ofrecen, que eso lo merece. Y de hecho, dicen que en consola lo tienen que sacar directamente en disco, sacando el juego más la expansión. Incluido, en plan, ¡pum! Porque dicen que eso como una descarga normal desde el bazar, que no cuela. O sea, que quien que lo quiera se lo tiene que pillar otra vez. Supongo que saldrá a un precio ahí medio reducido, espero. Pero hombre, no lo sé. Si es una ampliación como tal, 30 pavos me parece una patada a los cojones importante. Pero imagino que bajará pronto. Si muestra una pequeña parte, o sea, si lo que han mostrado en ese vídeo es una pequeña parte de lo que tiene, cojonudo. Pero si no hay mucho más de lo que enseña, mierda, porque para que me muestren 4 armas nuevas, 4 mejoras genéticas, que es lo que muestran ahí, y que los enemigos son, o sea, un poco más grandes. Pero tendrá una campaña nueva, vamos, si lo cobran así, imagino tiene que ser porque que sí, algo. Imagino que estará más perfeccionado, por ejemplo, lo de los escenarios. Ciudad, campo, y yo en este que he jugado, por ejemplo, campo, era casi todo el rato lo mismo. Las zonas de bosque, todo eso eran muy, muy parecidas siempre. Uh-huh. O las zonas de aterrizaje de OVNI, casi clavadas, ¿no? Una cosa. Ahí tienen que mejorar eso. De esto, hay una versión para iPad. Para los iPads, sobre todo para los modernillos. Y tiene precio que no es de juego de móvil ni nada. 18 pavos. Porque es la misma experiencia. ¿Tú esto lo ves funcionando en una pantalla táctil? Yo cuando lo sacaron me hizo bastante ilusión y dije, hostia, vamos a echarle un vistazo y tal. Pero no creo que esté tan logrado como pueda estar en PC o como pueda estar en consola. No lo sé hasta qué punto. Supuestamente es lo mismo, pero adaptado a controles táctiles. Con el tema de los controles, manejarlo con mando. Esto que estábamos hablando del Command & Conquer que has dicho, uh-huh. Es verdad que han pasado muchos años, ya hay en ese tema de diseño y hacer que un juego así sea accesible, ¿qué tal está? Yo lo he visto muy bien adaptado, ya cuando probé la demo en su momento me dio la impresión de que lo habían logrado muy bien en ese sentido. Uh-huh. No le noto el lado malo en ese sentido, o sea, es que no. No es como la versión antigua que era o en PC, o es que yo no me lo imaginaba de otra forma, porque uh-huh. Ahí sí que es verdad que el ratón jugaba un papel fundamental, pero aquí no, aquí como tú te mueves con los sticks, pero los punteros, el puntero se va moviendo por la pantalla de tal forma que te muestra las opciones por donde te puedes mover o hasta donde te puedes mover, incluso te marca las casillas donde te puedes cubrir a mitad o te puedes cubrir entero, que siempre es una garantía de éxito en el juego, uh-huh. ¿No? Si te vas a un sitio donde te puedes cubrir entero, mucho mejor que si te queda descubierto o cualquier otra cosa, porque si no te liquidan es menos que canta un gallo. Pero en ese sentido lo he visto bastante bien logrado. Bueno. O sea que esta versión para consola se lo han currado. Ok. Oye, Fermín, ¿has oído que en nada, posiblemente cuando este podcast salga más o menos, esté ya el planeta videojuego retumbando? Sí, retumbando. Con la llegada de The Number 5. Sí, el juego más caro de la historia, ¿eh? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo vives la salida esta de Magic Number 5? Cada vez que veo el tráiler, que no sé, lo habré visto ya 7 o 8 veces, me pongo palote totalmente. Sobre todo la experiencia esa de poder coger 3 jugadores diferentes y poder jugar otra vez en ese grandísimo escenario que era el de San Andreas. Por uh-huh. todo ese tremendo escenario que imagino que he retocado con muchas misiones, etcétera. ¿Te sientes tentado? Estoy muy caliente. ¿Qué va a pasar? ¿Te va a comprar el GTA V? Pues... mañana o pasado mañana estoy esperando que salga la convocatoria de mi posible futuro de trabajo. Uh-huh. Y si consigo trabajo, si me quedo muy cerca, me lo pillo seguro. Ok, estupendo. A ver si tienes mucha suerte. De hecho, el siguiente juego que voy a comentar está relacionado con todo esto, porque me lo he pillado precisamente para intentar hacer el cambiazo famoso de MediaMar. Ahí, si sale bien de precio, me voy al MediaMar y el día... ¿Qué es? El día 17. 17 por la mañana, iba a ser 18. 17 por la mañana estoy allí como un clavo. Bueno, va a salir el cambiazo de MediaMar a 50 pavos. Está muy bien. Pero, oye, ¿eso que te quita? Sí. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Pues el juego este que me he pillado para intentar hacer cambiazo, que es el FIFA World Cup 2010. ¡Oh, my God! El Mundial de 2010. ¿Cuánto te ha costado FIFA, esto? 2 euros. Ahí, a tope. O 1,95, vamos. Tú no eres tonto. No, pues estaba dando un paseo y en esto que vi la tienda de videojuegos, no sé si era, bueno, una de estas, un GameStop o algo, y me asomé, digo, voy a ver la montonera de juegos que hay. Y vi, mira, este por 2 euros tal. Y pensé, pues el típico juego de fútbol del Mundial, que bueno, pues tal. Y dije, bueno, pues por 2 euros para dar el cambiazo. Y la semana pasada, pues estaba así un poco aburrido, tenía mono de FIFA. Dije, bueno, voy a probarlo, a ver. Oye, me ha gustado, me ha sorprendido, porque a pesar de que ya tiene sus añicos, de que es un FIFA más, que no añade nada nuevo, pero la jugabilidad de poder jugar la fase previa del Mundial, la fase clasificatoria, tanto si está en América como si está en Europa, un montón de equipos de zonas que te puedes coger, de la CONCACAF, de Oceanía, de Asia... Tiene trofeo y todo, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que yo... De momento creo que no me he sacado ninguno. No sé qué tipo de trofeo sea, pues no lo he mirado, pero vamos, que no me ha saltado ninguno. ¿Con quién te ha hecho el rumbo al Mundial? Pues me he jugado la clasificación con Uruguay. Porque me cogí España, pero ya en el primer partido empecé ganando 1-0, el otro 3-0, el otro 5-0, jugué 3 creo que fueron. Y dije, esto con España va a ser a aquí... A ver, te cogí Andorra, hostia. Pues lo pensé. pero es que yo creo que los delanteros serán tan sumamente malos que será para cortarse las venas. Entonces pues, pensé, digo, una selección así medio equilibrada que cueste un poquito de trabajo. Y dije, venga, pues Uruguay, que tiene un par de delanteros buenos, centro del campo medio potable. ¿Estaban ya en aquella época? Los dos principales, que son Luis Suárez y Forlán, sí salen muy bien en el juego. Uh-huh. El chaval este, Cavani, Cavani sale muy del montón. Okay. Muy del montón. De hecho, por ejemplo, Abreu, ¿te acuerdas de Abreu? Madre mía, sí. Abreu sale un poquito mejor que Cavani. Fíjate. Sale un poquito mejor. ¿Era Sebastián Abreu? Sebastián Abreu. El vaya, famoso gol de Abreu, ¿eh? Abreu, Abreu, ¿dónde vas, Abreu? Qué bueno. Bueno, por dos pavetes, oye. Y bien, la verdad que la fase de clasificación muy chula porque juega contra todos los equipos de Sudamérica. Partido, pues, por ejemplo, en la ida me parece que le gané a Bolivia 4-0 y en la vuelta me metió 3-0. O sea, hay partidos impredecibles que no hay Dios que pueda meter un gol. ¿En qué nivel lo juegas de dificultad? Yo lo suelo poner en el segundo más difícil. Ajá. O sea, difícil y el otro por debajo. Ok. Lo suelo poner un poquito así difícil, pero vamos, que mola porque tiene toda la esencia de un FIFA por dos pavos que me ha costado. Y entonces lo va a cambiar, ¿no obstante? Sí, yo creo que seguramente lo cambie. Okay. Hombre, tengo alguna opción más por ahí en la estantería, de aquellos que no los tocan ni con un palo. Sí. Entonces igual alguno cae, pero que seguramente sea este. Porque bueno, lo del GTA V me tienta muchísimo. Ya de hecho, hace muy pocos días he leído que prometen 100 horas de juego. Pues... Fermín, estás perdiendo perra. Sí. Pero bueno, el FIFA este es muy, muy potable. Por dos pavos, una compra fabulosa. Ojalá fueran muchas así. Y nada, me he quedado jugando la final del Mundial con España. Bueno, he llegado a la final y ahí lo tengo la partida guardada. Pero como de vez en cuando me... Yo creo que al menos un trofeo tiene que caer. Yo creo que cuando gana el Mundial sí me parece que caen un par de ellos. Pero y por clasificarte, ¿no? Por clasificarte, sí, por clasificarte creo que me dieron uno de bronce, por clasificarte de cada sección, de Sudamérica uno, de Europa otro. Para que lo repita, o sea, una y otra vez. Sí, que sé, si aquí te quieres sacar un platino, un 60% o algo de esto, aquí tienes que echarle más horas que... Madre mía, justo cuando se estaba jugando ahí el Mundial y eso, estábamos empezando Confesiones de un Jugador. 2010. pero justo en ese momento. Y recuerdo, en mi primer recuerdo cuando el gol de Iniesta, ¿tú cuánto mides, Fermín? 1,90. Yo mido 1,70 y cuando mira a Fermín veo un gigante. Recuerdo cuando marcó Iniesta, pegué un salto encima de Fermín. Sí, yo me acuerdo perfectamente también. Y madre mía, qué alegría. Por eso oigo hablar del Mundial y me acuerdo de esto. Yo futbolero soy poco, o sea, los FIFA y todo esto le pego, pero luego partidos de fútbol no veo. Pero vamos, de esos partidos de la selección que recuerdo con cariño, ese seguro, bueno, que seguro que recordaré con mucho tiempo el que más, ¿no? Porque nunca habíamos ganado nada. Bueno, no, pues, la Eurocopa y fue aquello de tal. Pero y, todavía no nos lo creíamos. Y eso fue tremendo, la verdad bueno. Que no. Oye. Grandísimo recuerdo. ¿Algo de música? ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues de música estoy retrocediendo mucho, ¿eh? Ya escucho mucha música infantil. Ahí a tope. ¿Cuáles son los éxitos que más le gustan me muevo, Julio? Me muevo en el cantajuego número 1, cantajuego número 2. Ajá. Tengo por ahí una versión en el coche de Parchís. ¿Te acuerdas de Parchís? Sí. Pues tengo una versión de Parchís de canciones de sus películas que, oye, para niños está muy bien, pero cuando la escucha uno te vuelve ahí un poco infantil y dices, madre mía, que esto yo lo escuchaba en mi época. Pues sí, señor, canciones de Parchís, de sus películas. Bueno, ¿sabes lo que necesitas? Beberte una cerveza. Pues sí, lo necesito. Vamos. Además, está empezando a hacer calor ya aquí, ¿eh? Sí, vamos a poner una cerveza que te tengo que contar. Fresquita. Es que además, te voy a hablar de un juego para el que tenemos que beber. Sí, hay que pegarle duro, ¿no? Ahora verás. Bueno, Pablo, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué traemos de jugoso esta semana? Que veo que aquí unos cuantos títulos aparecen por aquí, asoman, ¿no? Sí, a ver. De momento tenemos por aquí una cerveza que tiene muy buena pinta. Esta, cuéntame de qué va el rollo. Esta es una de las que yo recomiendo probar, es uno de los últimos descubrimientos. Es una Pale Ale, una cerveza artesana que se llama Mayer, que es una cerveza hecha en Cádiz capital. De hecho, en la parte vieja, a escasos metros de donde nació la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Epa! Y bueno, ya te digo, este nombre cerveza Mayer viene por un alemán que en el siglo XIX apareció por allí por Cádiz y trajo una receta novedosa cervecera que parece ser que estuvo funcionando bien durante todo el siglo XIX y en honor a ese cervecero alemán pues le han puesto este nombre a la cerveza. Y bueno, pues se trata de una cerveza bastante curiosa, sobre todo porque tiene su fermentación en botella. Cerveza artesanal, que ya pues si os dais una vuelta por cualquier súper podemos encontrar muchas, sobre todo de cada zona, ¿no? Pero esta tiene un punto bastante bueno, que es esa fermentación en botella y sobre todo hecha con miel de la zona de la serranía de Cádiz. Agua de la zona más miel de la serranía de Cádiz. ¡Qué buena! Y le da un punto bastante bueno. Esta es la Pale Ale, o Pale Ale, para entendernos así en cristiano, más básica, la normal. Coño, pues está buenísima. Y está bastante potable. Esta se puede comprar en internet en unos 2,5 pavos, creo que es. La artesana es que siempre... Sí, siempre se mueven por ese... Sí, pero creo que una cajita de 6 te la mandan por 15 euros, creo que es. Y pues una cerveza bastante potente. Bueno. Ahí he traído también la especial, que la probaremos ahora después. Pero a mí esta Pale Ale normal es la que de momento más me ha saciado, más me ha agradado. Está buenísima. Muy recomendable, sobre todo si tenéis la opción o la oportunidad de aparecer, de ir por Cádiz, por allí, la vais a encontrar con mucha facilidad en cualquier bar. La venden en las tiendas, la venden en la propia fábrica, ya te digo, muy poquitos metros de la zona donde se aprobó la Constitución. Y la cerveza muy buena, recomendable. No es como la socarrada, aquella famosa, pero esta deja un saborcillo bastante bueno. Lo de la fermentación en botella, solamente comentar que a veces, pues cuando uno la abre, le puedes encontrar ciertas babillas por ahí, por arriba, que puede parecer ahí con un poco de suciedad, pero es parte de esa fermentación dentro de la botella. Ok. Desde luego está buenísima. Oye, Fermín, a ver, mientras que estamos aquí merendando, hemos sacado una galletita salada y un poco de salchicha seca. Te quiero preguntar, ¿tú eres fan de Juego de Tronos? Pues la verdad es que no. ¿No? Bueno, pero eres consciente que hay muchos fans de Juego de Tronos por la vida, ¿verdad? Coño, mi suegro sin ir más lejos. ¿Tu suegro es fan de Juego de Tronos? Wow. Mira, es que ayer hice un descubrimiento curioso. Y resulta, hay una página que se llama www.comicsabelalves.com donde aparece un juego basado en Juego de Tronos de 8 bits. Abel Alves. Que se puede descargar de forma gratuita. De repente lo vi y dije, oh, qué llamativo. Había gameplays en YouTube y tal, y dije, vamos a echarle un vistazo. Nada más verlo, fui a www.confesionesdeunjugador.es, al subforo de videojuego, y lo compartí en un post que tenemos para hablar de juegos free to play, en el que siempre están Mr. Reaper y Chimmy, pues poniendo ahí novedades chulas y algunos gifs muy graciosos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues comenté que me había encontrado eso. Lo que pasa es que lo vi y bueno, quien conozca el universo Juego de Tronos dice, vamos a ver, esto cómo, pues cómo lo han enfocado. Eso te iba a comentar un poco, pero digo, esto en esta página, ¿cómo es que aparece esto en una página? Pues parece ser que no tiene nada que ver aparentemente. Algún fan, alguien, ha hecho una especie de tributo gratuito en el que, basándose en esquemas de jugabilidad plataformera y clásica, vamos a tener 4 niveles en los que vamos a poder manejar a 4 personajes distintos del universo Juego de Tronos, y básicamente van a ser niveles pues de plataforma y de el ir eliminando enemigos con ataques básicos, un ataque a lo mejor más sencillo y luego uno limitado que serían con magia estilo Golden Axe, en las que podemos lanzar algo especial. Por ejemplo, a ver, no lo voy a contar todo, pero sí que voy a decir que me he pasado 2 de las 4 fases. Una tenía lugar en el muro y manejábamos a Jon Snow, uno de los personajes clave, y la otra tenía lugar en la ciudad de Quart y manejábamos a Daenerys Targaryen. Los gráficos son rollo 8 bits, rollo pixel art, muy sencillito, sí, verdaderamente todo es muy básico. Se queda muy cortito, ¿no? Bueno, es como si hubiese salido una versión de NES de Juego de Tronos, o una versión, de hecho la estética quizá responde más a la de una recreativa. Porque incluso tiene un botoncito en el que tú puedes cambiar los filtros y que la pantalla se vea pues más rollo recreativa, un poquito más limpia y eso, ¿no? Entonces, bueno, cosas, por ejemplo, con Jon Snow, nosotros podemos... La magia especial que tiene es lanzar a su perro blanco Ghost, fantasma. Pero luego él se enfrenta a los enemigos con espadazo. A Daenerys Targaryen puede lanzar como bolitas de fuego y luego el ataque es pues una bola de fuego un poquillo más intensa, ¿no? De dificultad. Además, ella lleva en su hombro un dragoncillo pequeño. De los típicos que siempre la acompañan. También, ¿no? Ayuda, ¿no? De dificultad, ¿qué tal anda esto? Infernal. Súper difícil. Sí. Porque aparecen muchos enemigos, porque son duros, un poco de todo. A ver, porque las plataformas son vieja escuela y porque verdaderamente, a la hora de la verdad, más que por dificultad en sí, es porque es una cosa hecha por un aficionado y el diseño de los niveles es un poco. No es malo, pero es ajustado. Las plataformas a veces están medidas milimétricamente. De esto que salta y no llega ni de coña, ¿no? Claro, además tenemos 5 vidas para completar los 4 niveles. Por eso yo he completado 2 y me siento bien conmigo mismo. Luego decir que una de las opciones de personalización nos permite jugar con pad. Pero el pad lo que hace es que remapea las teclas y ya está. Que no es un típico control con pad. Eso se traduce en que los botones van bien. Pero cuando tienes que hacer un salto, si tienes que saltar a la derecha y arriba a la vez, que aquí saltamos dándole al botón, a la tecla de arriba, eso de que es de las dos direcciones no lo pilla. No. La diagonal no la pilla. Y me colaba todo el rato. Así que tuve que cambiar a tecla. Entonces, bueno, a la antigua usanza. A la antigua usanza. Yo, de hecho, nunca he sido yo muy fan de las teclas. No, nunca he tenido yo ordenador de teclas ni. Y de hecho, juegos con teclas de hoy en día me niego a jugarlos. Es que varía mucho. hay como que estar mentalizado, ¿no? Esto lo voy a jugar con teclas porque es la única solución que hay. Pero si, si tenemos la opción de un pad, la comodidad es tremendamente mayor. Decir que el sonido es pues un rollo chiptuneo, a veces que incluso hay samples de salto y cosas que recuerdan a otros videojuegos. Y luego tiene el propio tema de Juego de Tronos, pues ahí también en versión 8 bits. Tiene sus pantallas introductorias que, también. Que adaptan un poco la banda sonora de Juego de Tronos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es lo que es. Una cosa hecha por un aficionado, un tributo, por si alguien le quiere echar un vistazo. Se puede encontrar, hemos dicho, en www.comicsabelalves.com. Y se llama Game of Thrones 8-bit Game. Juego de 8 bits. Hay gameplays en YouTube y bueno, pues para echar un vistazo, para ver de qué va el rollo, ahí está la cosa. Y ahora, si te parece, vamos a empezar por... ¿Por dónde empezamos? ¿Quieres que vayamos a lo bueno o a lo menos bueno? Empieza por lo bueno. Venga, vamos a hablar de un título que acaba... Veo que tiene ahí algo potente. Un título que acaba de salir para PlayStation Vita. ¿Tú más o menos estás al tanto de cómo va el catálogo de PlayStation Vita? Sí. Pues mira, cuando te paras a pensar en buenos juegos de Vita, a mí se me ocurren unos cuantos ejemplos. Mira, el Soul Sacrifice, lo hemos comentado aquí, sí. Chulo. Persona 4 Golden, estupendo. Mm. El Little Big Planet, si te van las plataformas, está bien. Mm-hmm. Virtua Tennis 4, juego baratísimo y súper divertido. Un montón de horas. Gravity Rush. También. Es que hay buen catálogo. Sí. Luego, si hablamos de títulos de disparo, seguramente tendríamos que... podemos señalar algunas cosas. Mira, la versión de Hotline Miami, que tiene sus disparos. El Unit 13. Incluso la versión del Earth Defense Force está bien. Hay algunos, oye. Sin embargo, si yo te hablo de shooters en primera persona, para Vita la cosa empieza a ponerse oscura. ¿Hay un Call of Duty por ahí o había un Call of Duty? Hay un Call of Duty que está considerado posiblemente el peor juego de la consola. Ah, ¿sí? Pero claramente. Uf. Que es atroz. Y además también tenemos un juego que hemos comentado en el programa que se llama Resistance Burning Skies, que a la hora de la verdad no deja de ser más que un juego para pasar el rato y no volver a tocar nunca más. Es un juego mediocre como mucho. Bueno... Hoy vamos a hablar de Killzone Mercenary, un título que viene más o menos a saciar la sed de esos fans del género de los disparos en primera persona que tengan ganas de ver si esta jugabilidad funciona en Vita. Mm-hmm. Hombre, yo por lo menos, por todo lo que he leído hasta ahora, la promoción que le han hecho ha sido muy buena y las críticas que está recibiendo de momento lo sitúan a un nivel bastante alto. Ahora vamos a ver. No sé si era más publicidad que otra cosa, pero... No. Te digo que publicidad no es. Y mira, si aquí pusiésemos notas, te diría que es un juego de 8. Uh-huh. Un juego que está bien, ¿eh? No vamos a... ¿Tú conoces algo de los Killzone? Pues creo que jugué un poco al 3, me parece, pero... Uh-huh. Mira, aquí no vamos a entrar mucho en spoiler ni en detalles del universo Killzone. Pero bueno, el arco argumental básico gira en torno a dos bandos. El bando humano, que está asentado en el planeta Tierra, y el bando Helgas, que están afincados en el planeta Helgan. En medio de eso hay una trilogía muy, muy grande, que ha salido, empezó primero en PlayStation 2, sí. De la que luego tenemos una versión HD para Play 3, y luego Killzone 2, Killzone 3, referencia gráfica, y además, como complemento, también teníamos... el Killzone que comentó SV hace poco de PSP. Que hubo un Killzone. Bueno, el rollo... Aquí hay un montón de héroes que plantan cara a los invasores. Hay un montón de giros, de matices. De momento, en plan, la segunda parte. Los humanos se han cansado de que las fuerzas invasoras vengan a la Tierra. No, ahora van ellos al planeta Helgan a liarla de Dios. A meterte en el ojo. Bien. Bueno, a ver, debo decir una cosa. Si no habéis tocado jamás un Killzone, verdaderamente este juego os podéis meter. Vaya a captar menos matices. No pasa nada, pero jugarse pero se puede jugar... Imagino que es un poco inevitable, ¿no? Que igual. Tenga alguna referencia a los anteriores. Sí. Pero... De hecho, hay mucho más que una... Que una referencia. Te cuentan ahí alguna cosilla, ¿no? Dentro del universo Killzone, en este juego, en Killzone Mercenary, lo que vamos a vivir es la acción desde una perspectiva un poco distinta. Desde el punto de vista de un mercenario que cumple encargo a cambio de dinero. Una pistola a sueldo, de mucha eficiencia, dispuesto a cumplir misiones y encargos que los demás no llegan, no son capaces de hacer. Pero... o el precio es muy alto. ¿Esto significa que puedes luchar en uno u otro bando según quien te pague o que pues, te contrate? Esto hay que averiguarlo. Es posible, ¿no? Esto hay que averiguarlo. Como buen mercenario es posible. Claro, mira, la historia arranca, porque hablamos de la trilogía y cómo la afecta, ¿no? La historia arranca un poco detrás de los acontecimientos que ocurren en el primer Killzone y a partir de ahí va intercalando a lo largo de 9 misiones, algunos momentos clave así importantes dentro de la saga. Pero desde la perspectiva que hemos dicho, de la perspectiva de un mercenario que tiene que cumplir misiones específicas, ¿no? Aquí cabe matizar que la historia es sencilla, uh-huh. y eso, y lo que hemos dicho, que no tienes que haber jugado a los juegos para enterarte. De hecho, yo no soy un gran conocedor de los Killzone y me he enterado perfectamente de lo que estaba pasando. Aquí esto empieza con un comienzo aparentemente estándar en el que vamos a ir superando encargos. Pero como siempre pasa en esta historia, pasa algo. Y hay giro. Sorpresa. Que sin ser tampoco una sorpresa de estas que te cambian la vida, a los fans de la saga va a vivir momentos que dice: anda, esto no me lo esperaba. O qué chulo, coño, tengo ganas de seguir jugando a ver qué va a pasar en la próxima misión. El modo historia, como hemos comentado, pues bueno, van a ser diversas misiones así bastante variadas que responden a los contratos que nos van presentando, ¿no? Cada una de estas misiones va a ir siempre precedida por unos vídeos introductorios con un briefing, con una intro de lo que tenemos que hacer, explicándonos en el mapeado que nos vamos a mover y eso. Y eso, lo que pasa, dentro de cada misión, a ver, esto no deja de ser un juego de disparo en primera persona. Pero sí es verdad que a pesar de que muchas veces las cosas sean sota caballo rey, sí nos van a permitir un poco que resolvamos en ocasiones las cosas a nuestro estilo. El tipo de paisaje, el tipo de escenarios que podemos encontrar es tipo un poco más abierto, es tipo pasillo, es decir, por cojones hay que pasar por aquí sí o sí. Por lo general son mapeados muy definidos, muy estructurados. Muy, que es a lo que va. Entornos industriales, bases. Sí es verdad que hay momentos que vamos a ver, por ejemplo, zonas de algún edificio con una decoración un poco distinta. Bueno, una embajada. Habrá sitios con poca luz. Sitios, hay algunos entornos, alguno puntual un pelín más abierto, pero por lo general lo que es la estructura del mapeado no te permite que exploren muchísimo más. Sí que hay momentos en los que te dicen, a ver, ¿qué prefieres? ¿Tomar el camino directo y cargarte a todo Dios? ¿O tomar el indirecto y pasar desapercibido? Entonces, bueno, la cosa es que aquí sí que nos permiten en determinados momentos, en determinadas misiones, optar por acción directa o por ser un asesino oculto en las sombras, más o menos, que elimina a los enemigos por detrás, incluso con las propias manos, sin gastar munición. O por ejemplo, ir ahí a piñón buscando posiciones buenas donde no seamos detectados y con un rifle de francotirador. Y eso, aquí la historia es que cada una de las acciones que hagamos a lo largo de estas misiones, acciones, estamos hablando de eliminar enemigos principalmente, va a tener asociadas siempre unas bonificaciones que va a ser una recompensa, porque somos mercenarios, que van a ir premiando nuestro estilo. Siempre el juego intenta premiar más la discreción, la precisión de un tiro en la cabeza, el, o sea, no ser detectado. Que mejoran tus capacidades, ¿no? Digamos. No mejoran tus capacidades. No. Te dan pasta. Te dan dinero. Dices, has matado a un enemigo. Si lo matas cuerpo a cuerpo, te damos 50 puntos. O si le pegas un tiro en el estómago y todo Dios lo ha visto, 50 puntos. Y con eso puedes comprar armas, puedes comprar trajes sí, o cosas, ¿no? Ahora te lo cuento, pero el rollo es que muchas veces, si tú vas por detrás y te lo cargas sin que nadie lo detecte, en vez de 50, te dan 100. Entonces el juego sí que te premia un poco que seas más preciso. Uh-huh. Pero es verdad que estas bonificaciones se van acumulando como en tu cuenta personal y te permiten que compres armas, mejoras. Que aquí, más que ser, este es un juego en el que tú en realidad podrías pasártelo con la primera pistola que te dan. Y no es de estos juegos que en el mapeado tú vas recogiendo armas y vas cambiando. No. Tú tienes una equipación, que es la que tú has elegido. Pero de vez en cuando vamos a encontrar unos cofres que están de algún modo gestionados por un tipo, que un comerciante que vende armas. Y nos va a permitir que compremos armas. Pero estas armas se incorporan a nuestro equipo y a lo mejor tú dices, para una misión tienes un arma de corto alcance, rollo una pistola. Y tienes una de un poquito más de largo alcance, ¿no? Uh-huh. Pues esa es la que vas a llevar. Que te acercas al cofre, dice, ok, paga el dinero y si tú pagas la cantidad de haber comprado ese arma, ya sabes que la tienes en tu inventario. Que sí, que eso está ahí. Pero a la hora de una misión, tú solo puedes elegir una. Ajá. ¿Y de munición y todo eso? De munición. Te puede ir abasteciendo. Conforme vas eliminando enemigos, puedes ir recogiendo munición. Pero hay momentos, y esto es curioso, hay momentos en los que tú tienes que pagar pasta por recargar munición. En plan, anda, he llegado a una zona, veo que aquí hay muchos enemigos, yo no llevo munición, va y puedes pagar en los cofres, por la munición. En los cofres estos que hay, ojo, ¿no? Puedes decir, entro en una zona y quiero cambiar de arma. El juego dice, tú tienes dinero, ok, vale. Por cambiar de arma también me vas a tener que pagar una pequeña cantidad. Que no es que hayas comprado un arma nueva. Dice, ok, este arma la devolvemos. La tienes, pero la pagas. Sí, es curioso. Pero bueno, de algún modo hace que te tomen las cosas en serio, en plan, oh, vamos a meditar bien lo que hacemos, ¿no? Y hay veces que va a haber que elegir bien. Porque las armas, sin ser una locura, pero sí que tienen cada una, pues, sus típicas estadísticas de daño, precisión, cadencia de fuego, tamaño del cargador, alcance. Entonces, va un poco jugando con eso. Aparte de eso, tu equipo, aparte de estas dos armas con las que vas jugando, se compone, o puedes componerlo, de una coraza que muchas veces tiene características especiales, según la que tú compres. Te lo explican muy bien en la tienda esa. Sí. Te dicen, por ejemplo, ¿quieres una coraza que todo el dinero que gane te dé siempre un pequeño multiplicador? Te damos a lo mejor un 15% más. Pero supongo que aparte también te protege, ¿no? Te protege. Claro, te protege un poquito. Vale. En plan, características medias, pero te protege un poquito. O prefieres una que te haga indetectable, pero que te proteja muy poco. O una que regenere un poco de, ¿sabes? Sí, que siempre hay diferentes tipos de coraza. Depende del nivel, tendrás que ir buscando el equilibrio, a ver cuál te conviene o cuál no, claro. Del nivel y de tu estilo de juego. En el tipo de armas, imagino que oscilará desde una pistola, pasando por escopeta, metralleta ligera o fusil de asalto y cosas de estas, ¿no? Fusil de francotirador, lo típico. Sí, ¿no? Además todas con diferentes mirillas y utilizan muchas veces también detallitos como la pantalla táctil de atrás. Por ejemplo, oh, estoy con el fusil de francotirador, con el rifle de francotirador y necesito hacer un poquito de zoom. Entonces utilizan la pantalla trasera, pasas el dedo para abajo y ves cómo se acerca a la mira. ¿Hay lanzacohetes, por ejemplo? Yo no he utilizado lanzacohetes. ¿Hay armas que no sean de fuego? A ver, tenemos opción de luchar cuerpo a cuerpo en ocasiones con los enemigos. El cuerpo a cuerpo se reduce básicamente a que tú dices atacar cuerpo a cuerpo. Entonces, lo que hacen es que tú haces como una pequeña secuencia, te dicen, oh, flecha en diagonal hacia arriba a la derecha. Y traza esa dirección con el dedo. Se supone que ha eliminado al enemigo y eso. Y tú ves una pequeña secuencia, según cómo lo hayas cogido. Decir que una de esas secuencias me llama muchísimo la atención porque te saca el machete, le pinchas en los cojones y después va a la puta cabeza. No es especialmente sangriento, pero el hecho de, pero queda clarísimo que en un momento le has pinchado los cojones a alguien. Pero es violento, no es sangriento, pero es violento. Pero vamos, que aquí no hay por ejemplo, un arco ni nada de esto. No hay capulladas de esas. ¿No? Aquí el rollo es que cuando has obtenido, cuesta un poco tener dinero con el que ir comprando armas. Pero una vez que lo has obtenido, luego, después, una vez que has probado las armas, sí que te resulta fácil crearte un personaje que se ajuste a como tú quieres jugar. Ahí está el tema también de que tienes que ir vigilando tu cuenta corriente porque a veces, aparte de lo que te he dicho de cambiar de arma o reponer munición si vas muy tocado o tal, el juego te va a castigar cosas como morir. Te van a quitar 50 puntos por morir de tu cuenta. E incluso, si tú tiras una granada mal tirada o si te has caído en un acantilado porque no has calculado, eso se considera suicidio. En vez de perder 50 puntos, pierdes 100. Te quitan más todavía. Sí. Los enemigos no son particularmente variados, pero sí que van variando en relación a la equipación que lleven. Y sus tipologías suelen ir definidas igual que a la hora de la verdad. Que nuestros personajes va a ir definido por sus armas. En plan, lleva fusiles de asalto, es un soldado de asalto. Lleva un francotirador o lleva un lanzallamas. Pues ves que lleva una mochila lanzallamas. Y es verdad que según lleve pues recortadas, lanzacohetes, cada uno va a tener ligeras diferencias estéticas que a ti también te permiten identificar un poco a los rivales, ¿no? Uh-huh. Aquí la inteligencia artificial de estos enemigos, sin ser la bomba ni llegar a lo mejor a la de los Killzone 2 y 3, te vende que los Helgas son máquinas de matar. En Killzone 2 y 3, por ejemplo, si tú te parapetabas en una zona, no es que los enemigos siguiesen rutina así de, bueno, pues cuando venga le disparamos. No, muchas veces iban, te rodeaban, te cogían uno de un lado, uno de otro, actuaban en grupo. Te jodían bien. Aquí no son súper espabilados, pero al menos sí se ve la sensación de que los Helgas son fuertes y que no son una broma, en el sentido de que si te ven parapetado, lo que van a hacer al menos es que dicen, este está cómodo aquí, pues le echamos dos granadas y se tiene que exponer. Claro. Y sobre todo vemos el tema de que a veces, si hay grupo amplio, pues puede ser que tengamos que... Hay que espabilar. Sobre todo esa sensación de morir es porque a veces los grupos son grandes y dices, me ha pillado el que no he visto. Pero en fin. Sí, que tienes que jugar más rollo conservador, esconderte y pero hay zonas que, sin embargo, si quieres tener el mayor éxito cuando te ataca un grupo grande, lo mejor es moverse rápido y ir uno, pum, muerto, uno, muerto. Y... Hombre, por lo que me dices más o menos, los escenarios tienen que ver, pero en el sentido de poder cubrirte, poder aprovecharte de ellos. Pero imagino que no serán especialmente espectaculares, que no sean recreados a la hora de hacer lo que es escenarios. A nivel artístico, el juego, ahora después te comento, pero rinde muy, muy bien. O sea, que se nota que lo han adaptado bien a este tipo de plataformas. Sí, ¿no? Sí. En general, lo que son los tiros, la acción, son divertidos y los controles de la Vita van bien. Usando la pantalla táctil, por ejemplo, para detalles como el cuerpo a cuerpo que te he dicho, cambiar de arma, de granada, seleccionar dispositivos especiales. Y es que a veces en la tienda otro de los complementos que podemos llevar es un dispositivo especial. Hay uno, por ejemplo, que es una especie de caparazón extraño, un super escudo que hace que tú puedas atacar de frente a los enemigos, pero cada vez que te tiren balas, siempre que no estén dentro de ese campo de fuerza, las balas rebotan. Con duración de tiempo limitada. Es uno de los cachivaches que dice, mira, aquí hay asalto frontal, me lo pongo. Hay otro que es una locura, que es el misil Vanguard, o el dispositivo Vanguard, que lo que hace es que te da apoyo aéreo. Hace como en los Call of Duty a veces que dice, desde el cielo estoy viendo el mapeado, con la pantalla táctil selecciono, aquí hay objetivo, ¡pum! Sí, y les cae un misilazo encima. Rollo ataque de napalm o algo de esto que lo liquida. Y empieza a ventilarte gente, ¿no? Entonces, bueno, los controles en general funcionan y sí que debo decir que después de un par de misiones, yo no tengo las manos muy grandes, pero sí debo decir que me notaba las manos a veces un poco cansadas. A lo mejor de la tensión o del esquema de juego. El tema no de la tensión, de tener que mantener muchas veces la misma posición y todo eso, seguro que influye mucho. Una cosita también de lo que es el desarrollo de un nivel normal. Te vas encontrando, a veces vamos a ver como ordenadores o tal, que van a dar acceso a piezas de información secreta sobre la misión. Uno de los coleccionables del juego. Sin embargo, este coleccionable está resuelto como un minijuego de hackeo que en realidad es un juego de percepción visual que suele durar en torno a un minuto y requiere estar más o menos concentrado y buen nivel de percepción. Digamos que pueden ser como objetivos secundarios de las misiones, ¿no? No es exactamente un objetivo secundario, sino un coleccionable. A ver, para avanzar en la historia esto no es necesario. Pero te da pasta. Salvo en algún momento. Te da dinero. Claro, y da acceso a nuevas cosas. Es verdad. Esto, yo que siempre que llevo el chip de, por ejemplo, de los juegos de una persona con discapacidad intelectual, esto es muy difícil. Esto en concreto, este juego, porque incluso hay veces que tú tienes que estar despierto y si dura el juego un minuto, tú hay veces que faltan 5 segundos y no lo has completado. Incluso hay momentos que yo he dicho, tengo ganas de pegar tiros, no tengo ganas de estar aquí haciendo 3 minutos de puzzle porque lo tengo que repetir, pues no. Y he pasado de estos coleccionables por ese motivo. El título no es demasiado largo en el modo historia, son eso, 9 misiones. Sin embargo, habrá muchos trofeos que te obligan a cumplir objetivos específicos dentro de una misión. Y claro, tú las primeras veces estás jugando relajado, no vas a sacar. Yo al menos, estos juegos de disparos me gusta pasarme los primeros y luego ya recuperas una misión y haces lo que te piden, ¿no? Sí, digamos que una vez que te adaptas al estilo de juego, te adaptas a la arma y todo eso, ya poder perfeccionar un poco todo. Entonces, bueno, también te dan algunos por hacer un número concreto de bajas con un arma, que otro por comprar todas las armas de la tienda. Entonces muchas veces te invitan a que rejuegues los niveles. A completar directamente. El juego es normal, más o menos es accesible, pero es verdad que tiene zonas que toca repetir más de una vez. Incluso algún monstruo final, en el que si se te ha escapado algún detalle, o estás pillándole el tranquillo... ¿Puedes repetir desde el principio? No, eso es una cosa que está bien hecha, y es que hay muchos puntos de control, en plan, me he encontrado un obstáculo y casi al instante de resucitar es que tiene el obstáculo. Si no, menudo coñazo, tener que repetir desde el principio. No han ido a alargar la acción, porque sí que hay momentos y rifirrafes de estos de tiro que hay que repetirlo y si tuvieses que estar dándote paseo encima, te darían ganas de tirar la consola por la ventana. Y eso. La campaña de duración, más o menos, final, sin morir, lo que te dice el juego, has estado jugando, a mí me ha dicho 4 horas, si exploras un poquito se te puede ir a 5, pero eso es sin morir, yo he estado jugando más tiempo, he muerto unas cuantas veces, y vamos, y se juega bien porque son pues 9 misiones, pero 9 misiones intensas, divertidas, más o menos variadas, y eso... que me lo he pasado bien, me llena y sobre todo con un giro a la mitad que dice, anda, vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? A ver qué tal. Hombre, más o menos sale a media hora por cada misión. Las misiones son, hay algunas de 20 minutillos y va un poco a millón, pero hay otras que se te van a 3/4 de hora perfectamente. Técnicamente el juego está muy bien, teniendo en cuenta que lo estamos jugando en una consola portátil. A nivel de calidad y gráfico, incluso en planteamientos estéticos de diseño de nivel, el juego es muy, muy resultón, muy, muy efectista y muy efectivo también. En la técnica, explosiones, partículas, filtro, iluminación, no son escandalosos, pero cumplen, wow, con crece, ¿eh? Invito a ver algún vídeo en YouTube si tenéis dudas. Y sobre todo una cosa muy molona, aunque vaya a 30 fotogramas por segundo, la fluidez en la jugabilidad, haya los enemigos que haya, es constante, no hay bajones, no dice, hostia, tengo a 10 tíos delante, el juego no pega bajones en ningún momento y funciona bien. Si es verdad, me ha pasado, no sé también por qué, pero hay veces en la Vita que tú le das al botón Vita y dices, pues voy a mirar la tienda, voy a mirar la lista de amigos, y luego vuelve, y hay un momento en el que el juego está como volviendo en sí, diciendo, venga, ya has mirado lo que tenías que mirar, vuelve al juego. Hay veces que se me queda un poco atontado, estamos hablando de 5 o 6 segundos. Es lo único. Sí, digamos que es como una fase de carga que... Pero lo que es la fluidez, ralentiza. Ni ralentizaciones, ni cortes de rollo de ningún tipo. Además, el sonido, bueno, en la línea de Sony, doblajes de puta madre, todos los personajes, la verdad es que muy bien doblados, exceptuando la voz de un niño, que ya sabes, es que el doblaje y los niños... Claro, suele ser siempre duro. Claro, si lo dobla gente de 30 y tantos haciéndose la voz de niño, la cosa no se complica. La banda sonora orquestal, muy resultona, con momentos épicos y tal, así chulo. Y claro, aquí el rollo, que yo he dicho, 4 o 5 horas, sí, venga, hay que repetir, venga, se nos va 6 o 7 muriendo. Pero aquí la duración se amplía, sobre todo rejugando y sobre todo con un online más o menos competente. Manguis, que se ha pasado el juego también y ha tocado el online mucho, dice que le ha decepcionado un poquito el multiplayer porque lo ha encontrado escaso. Y, a ver, el rollo, aunque sea sencillo, funciona. Son 3 modos de juego y 6 mapas. 6 mapas es verdad que puede parecer poco, pero bueno. Pueden jugar 8 jugadores simultáneos. Y los 3 modos de juego, así, resumido. Por ejemplo, a ver, está el Warzone, que es como el más dinámico, ¿no? Que consiste en 2 equipos, 5 misiones, cada una dura 5 minutos y son de objetivos que son aleatorios. En plan, oh, tienes que ir y hackear este ordenador. Y mientras uno, pues para ellos será, tenéis que conseguir que no hackeen este ordenador, ¿no? Uh-huh. O elimina un objetivo en concreto o asegura una zona, sí, así con 5 objetivos. Objetivos contra la máquina, digamos, ¿no? Contra el otro equipo. Ah, contra el otro equipo. Claro, esto es online. ¿Quién tarda menos, ¿no? ¿Quién tarda menos, digamos, por tiempo? Claro, dice, cuando termine estos 5 minutos, a ver qué ha pasado, ¿no? Vale, y el que más puntos tenga. Más puntos y todo eso, claro. De acuerdo. Otro, Guerrilla Warfare, un deathmatch por equipo. Y luego el Mercenary Warfare, que es el todos contra todos de toda la vida, vibrante, y a mí también, este me mola, ¿eh? Ahí no hay amigo. Yo, el Warzone es demasiado compromiso para lo que yo busco en un online, pero el todos contra todos me mola. Mola siempre que tú hagas lo que hagas, juegue a la historia, juegue a lo que sea, vas consiguiendo puntos, y vas consiguiendo objetivos, vas consiguiendo medallas, y vas subiendo de nivel. Uh-huh. Y vas consiguiendo, pues, como en cualquier juego de este tipo, como en un Call of Duty, pues vas sumando puntos y subiendo. Desbloqueando armas, claro, etcétera. Claro. Entonces, bueno, todo es muy sencillo, pero funciona. No hay ni desconexiones, ni cosas raras, y por lo general no he tenido problemas para encontrar partida ahora que acaba de salir el juego. Sí que es cierto que, digamos, eso es, que acaba de salir y digamos que ahora mismo es la élite de lo que hay en el mercado para Vita. Claro, con lo claro, cual, claro. Ahí se habrán cubierto bien. En cuanto a mí, la sensación me gusta de pasarme, me lo he pasado bien, lo encuentro muy disfrutable, y a alguien que le guste mucho jugar online en la cama, decir, oh, tengo aquí el culo de mi señora o señor de turno, y mientras estoy aquí jugando y matando. ¡Qué gusto! Y lo celebro pegándole un bocado. Bueno, tienen la opción de hacerlo y funciona, pero cuesta 35 pavos. Bueno. No es mal precio tampoco, podía ser 50, como se ha visto en otros juegos, sí, más abusivo. Decir, algo normal, más o menos. Aquí, algo mira, recién sacado. Si os gusta mucho el online, es el momento ahora de pillarlo. Si os gusta mucho, si queréis jugar con gente. Porque si no, pasa lo de siempre. Los jugadores cambian y se quedan siempre en los máquinas de turno. Y al final eres una diana con patas. Ya lo era antes, ya lo sigo siendo, pero si os da igual, se puede esperar sin problema a que baje un pelín. Y yo sí que puedo decir que, sin ser un juego perfecto, pero la historia es divertida, técnicamente está muy bien, es una prueba empírica de que el género funciona en Vita, mucho más fuerte que la de Resistance, y a la mitad, o unos 20 pavos, lo considero un juego imprescindible. Entonces, si alguien está dudando y le gusta el online, ¿Lo ves dentro de unos meses en el Plus? ¿O es mucho aventurarse? Dentro de unos meses me parecería fuerte. Te lo digo porque, como lo veo, que lo dentro han sacado. Dentro de un año, sí. Lo han sacado como abanderado de esta Vita, lo han sacado con mucho bombo. Con dentro mucho de un tal. Año o en el E3, allá por junio, puede ser. Puede ser, ¿no? Yo es que lo veo, con todo este reclamo de inicio que le han sacado, lo veo que dentro de. O sea, ahora mismo no, porque obviamente esperan, han sacado unos beneficios importantes, pero para darlo en el Plus, como uno de los grandes. Puede juegos, ser, pero la historia es. Luego, esto, los títulos de Sony, mira, Little Big Planet ahora mismo se ha podido comprar a 7,5. No lo han dado en el Plus. Y van a tardar un poco en darlo. Todo acabará cayendo en el Plus. Claro. La historia es. ¿Quieres esperarte o no te quieres esperar? Si tú quieres un juego competente y bueno y de calidad. Hombre, es que si lo dan de aquí a un año. En un género sin competencia real. Por eso, que no. Pues ahora mismo. Este juego está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Entonces, oye, sin embargo, el próximo no está muy bien y necesito más cerveza. Sí, voy a por una birra, venga. Bueno, segunda Mayer que tenemos por aquí, en este caso la Mayer especial. Yo os digo, un tributo a Carlos Mayer, que un alemán que se fue a Cádiz en el siglo XIX y abrió su fábrica cervecera. Y en referencia a este señor, pues han hecho esta cerveza artesanal en Cádiz. Vamos a probar la segunda de ellas, la Mayer Especial, que se supone que es una cerveza un nivel por encima. Pégale ahí un trago, y me dices tu opinión. Que aprovechaba ahí para reponer energía también con un poco de comida. A ver qué tal esto. Esta tiene un tono bastante más oscuro que la anterior. La anterior es la Pale Ale normal, más rubia, muy buena, más clarita. Pero es verdad que encuentro más llamativa la normal. La normal está más buena. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa. Esta está buenísima, pero además, la normal está más buena. Siendo una categoría por encima de cerveza, siendo una cerveza especial, debería de ser algo mucho más, no sé, con más cuerpo, con más tal. Yo que incluso la noto, en su momento cuando la probé la noté más aguada, pero es que ahora me lo sigue pareciendo. A ver cuánta graduación tiene. 4,5, es que tiene lo mismo que la otra. La cerveza está buena, pero luce muchísimo más la Pale Ale. Para ser una cerveza especial debería andar entre el 6 y 6,5. 6,5 más o menos estaría lo suyo. Para que se le note ese punto de alcohol y esa ese cuerpo. En cualquier caso, el alcohol nos va a venir bien, Fermín. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Te ha guardado lo mejor para el final, ¿no? Ahora después tengo otra cosa con la que quitarnos el gusto irregular que pueda quedar con esto. Pero no, vamos a empezar por lo jodido, ¿vale? Empezar. Llevamos ya aquí un rato. Lo jodido que es el nombre. A ver, venga. Vamos a hablar de Aliens. Me atraganto de decirlo. Venga. Aliens Colonial Marines. Este es un juego que, bueno, no tiene demasiados meses, pero en su momento lo anunciaron como algo potente. Vamos a ver. Mira, esto es un juego, no voy a decir desarrollado, voy a decir terminado por Gearbox, que son los creadores de Borderlands. Gearbox, además, son especialistas en finiquitar, como buenamente pueden, proyectos difíciles, como por ejemplo fue el Duke Nukem Forever, o este título, sin ir más lejos, que ha llevado un desarrollo cargado de altibajo desde que se anunció, hará ya unos 4 o 5 años. Hombre, pero este equipo, o sea, el hecho de haber hecho Borderlands... Pero claro, pero ellos no han hecho el juego, ellos lo han terminado. Han metido un poco la mano ahí. El título se apoya en la franquicia Alien, en concreto en la segunda parte de la saga, que es Aliens, una revisión a cargo de James Cameron, que en ese momento, en el 86-87, hacía obras maestras de la acción y de la ciencia ficción, cuando todavía no se dedicaba a hacer noñería así como Titanic o Avatar, y hacía películas guapas, coño, como... Después, luego en los 90, por ejemplo, hizo el Mentira Arriesgada ese con Schwarzenegger de puta madre. Sí, o los 84, 83, Terminator 1, que es una obra maestra. Luego tenemos también, por ejemplo, la de Abyss, que no estaba mal. Sí. Fue un poco más diferente, pero bueno, este Aliens era precisamente la mezcla esa de coger la herencia de Ridley Scott y el terror que sentíamos por esos seres, pero llevarlo a un ámbito diferente, el de la acción. De la acción cruda, porque ahora no se enfrentaban a unos científicos, los aliens, sino a un grupo de marines espaciales con los huevos cuadrados. Entonces, bueno, dentro de ese entorno, este juego es donde está dentro de ese marco, ¿no? ¿A ti te molan los aliens? Sí, sí, sí. El juego este enlaza directamente con los acontecimientos del final de la primera película de Aliens. Sí, de la primera no, o sea, de la película de Aliens. No voy a hablar por si alguien no la ha visto. A no joderle la experiencia a nadie. Esto es también un shooter en primera persona, en un marco futurista, en el que nos vamos a poner en el papel de un marine estelar que, como siempre, se va a ver vuelto en una misión que en un principio iba a ser sencilla, pero todo se complica. ¿Esto te suena de algo? La jodiste, ¿eh? Aquí, los aliens, la megacorporación Wuyutani, con sus intereses por la explotación de los aliens como armas biológicas y un montón de guiños a la saga, van a crear una ambientación en un principio bastante adecuada. Y es que esto nos lo habían vendido como, ¡guau, por fin! Vamos a hacer un shooter aquí basado en esta franquicia y también independizándose un poco de la del juego, por ejemplo, del Alien contra Depredador, que no estaba nada mal. Versus Predator. Que teníamos el del 2000 y luego la revisión esta que se hizo ahora unos 3 o 4 años, que estaba bastante simpático, sí, sin la ser gente, la bomba, pero oye, sí, bien. La gente hacía buenos comentarios, el juego está entretenido, está bien y tal. Y este, de hecho, de inicio, lo que tú dices, de inicio lo sacaron como que iba a ser algo muy importante. Había una expectación altísima, además, sí, de esto que dice, vamos a prestar atención a un montón de detalles y, ojo, guiños tiene un montonazo. En un principio, ¿qué nos vamos a encontrar en esto? Primera persona, pero ok, entorno cerrado, por lo general, a excepción de alguna misión un poquito más abierta, pero bueno. Misiones variadas y combate contra humanos también. Zonas también de combate netamente contra aliens. Zonas con algún alien un poquito más especial. Rarito. Luego también una zona en la que, por ejemplo, perdemos nuestro arma y tenemos que ir infiltrándonos entre aliens. Entonces, bueno, este juego, el rollo, es que a nivel técnico no es la bomba. Por lo general, la mayoría de misiones las vamos a hacer en grupo, con gente. Salvo la misión esta en la que, por lo que sea, nos extraviamos y dicen, no tienes ni un arma y tienes que sobrevivir como sea entre los aliens. En grupo con la, o sea, con la inteligencia artificial de la máquina, ¿no? Esto en cooperativo de todo esto no se puede jugar, ¿o sí? Hay misiones cooperativas. Yo no lo he tocado en cooperativo, lo he jugado yo solo, además a piñón. Esto es un título que compré por 5 pavos en una oferta registrable en Steam y eso. Después se ha podido encontrar a 3,5 incluso. Y sabiendo que me metía donde me metía. Este juego ha sido muy criticado. ¿Por qué ha sido muy criticado? ¿Por qué la propia Sega dice, este es un juego que se hizo sin amor? Pues a ver, pues porque a nivel técnico el juego ciertamente no es la bomba. Hay fallos de clipping, de polígonos, eliminamos a un enemigo y la cola del alien atraviesa la pared y sale por el otro lado. Ni siquiera los cuerpos de los enemigos se mantienen en el sitio. Por ejemplo, tú matas a un alien y se han sacado de la chistera, para no consumir recursos y para no optimizar mucho la cosa, el rollo de que, ¿tú sabes lo que pasa como en la sangre de los aliens? Sí, una especie de cosa verde, de ácido. Una cosa de ácido que si te cae, bueno, pues aquí, como han matado al alien, el alien ya se deshace. Es que el ácido lo deshace todo y desaparece el alien. Ah, instantáneamente. Vamos, en cuestión de segundos. Lo mismo que esto es como meter un café de estos de cápsula en la Nespresso o en la Dolce Gusto. Pues más o menos lo que tarda, enseguida ya dice, esto está ya... Está cocinado. Sí. El juego está doblado al castellano y más o menos, en escenas normales, por lo general, suele cumplir más o menos bien. Lo que pasa es que se nota que hay momentos de la historia en las que la carga emocional se supone que es un poquito más fuerte. Ahí es donde queda en entredicho siempre el problema del doblaje, que muchas veces les dan línea y le dan el contexto a los dobladores, pero no están viendo la escena ni saben lo que está pasando. Claro. Entonces, aquí, en este videojuego, hay momentos en los que se nota que están gritando por gritar, están hablando por hablar, y aunque tú más o menos te enteras de cómo va esto, es de esos momentos en el que dices, no creo en el doblaje de videojuegos. A ver, luego te juegas a un Killzone Mercenary y más o menos recuperas la fe. Pero se nota que es una cuestión económica y de falta de pasión. Sí, que varía mucho que lo haga alguien que sabe que alguien que aquí se no hay un director de doblaje. Esto es una vergüenza, en realidad. Que no es lo mismo doblar un documental de National Geographic que esto. Quiero matizar que lo que es la ambientación y los entornos que pudimos ver en las películas están ahí, están bien logrados y eso. Pero lo que hemos dicho, fallos de inteligencia artificial, sacarse de las chisteras, cosas como que en la fase de infiltración te dicen más o menos que los aliens es que son como... ¿Te acuerdas de los velociraptores de Jurassic Park? Sí, por supuesto. ¿Qué les pasaba? que si te quedabas quieto, ¿no? Te quedabas quieto en un momento determinado, no te veían, ¿no? Claro, hay un GIF muy famoso de este juego en el que salía un alien andando y pasaba por al lado tuyo y no te hacía nada. Correspondía a esta fase, en la que se supone que los aliens detectan el movimiento y el olor y el ruido, pero más o menos, si tú te quedas quieto, no te hacen nada. Entonces, aquí, en esa escena de infiltración, pasa un alien y puede pasar por al lado tuyo. El rollo, además, claro, que esto se mezcla con cosas como que el alien va andando como chiquito de la calzada, que no es broma, coño, que va a un lado y a otro y tú te encuentras un ser terrorífico y monstruoso andando así. De forma. Y dices, pues es que parece una marioneta, coño, que la estén moviendo en plan cachondeo. A ver, mira, cosa chula. He dicho que a veces vas con compañeros, ¿verdad? Sí. Los compañeros van siempre de marines y todo el mundo sabe que los marines no es que sean particularmente brillantes. Pero bueno, entramos a un hangar en el que se supone que hay que asegurar el perímetro, que la cosa está complicada. Entra el compañero, pero el compañero va siempre un poco a expensas tuyas. Si tú no avanzas, él no avanza. Pero bueno, ahí se ve que se decidió y el primer paso lo dio él. Bueno, se queda ahí como cubriendo la posición. Yo avanzo, entro en el hangar, echo un vistazo y digo, coño, ¿dónde está este? ¿Dónde está mirando? Y está ahí en posición, defendiendo todo, mirando a la pared, fijamente. Estaba a 3 palmos de la pared. Y ahí estaba él, diciendo, aquí no pasa ni Dios. No hay nadie. Todo cubierto. Pues así pasa incluso con los aliens. Yo hice una prueba, a ver si el tema este de la vista de los aliens era verdaderamente tan problemático como decían, ¿no? Hay un momento que estaba en un laboratorio y en medio de ese laboratorio había estantería y por ahí en medio había una cañería. Bueno, había un alien que me iba a atacar. Me estaba buscando. Dice, sé que estás por aquí. Y yo estaba, pero había una cañería, estamos hablando de una cañería, que no estamos hablando de una cañería del tamaño del cuerpo de Fermín. Estamos hablando de una cañería de esto que puede ser, más o menos. Como el brazo, digamos, ¿no? Una cosa así. Sí, más o menos como el brazo. Y el alien estaba detrás. Y no me veía. El alien estaba ahí parado, manteniendo la posición también detrás de la cañería. Pero dije, vamos a ver si es que esto es de que no me ha visto o tal. Y empecé a moverme a izquierda y derecha. El alien no hizo amago de decirme ni hola. Pues se estaba cubriendo, tío, se estaba cubriendo. Sabía quién manda aquí, sabía a quién tenía que temer. Se estaba cubriendo él, estaba ahí parapetado detrás de su cañería. Si me muevo me pelan seguro. Nada, de todas formas, yo recuerdo haber visto, pues creo que a la semana de salir el juego, cosas así, ya vídeos cómicos de la gente quejándose de todo esto, haber visto en YouTube, pues no sé si el de la cañería, pero recuerdo algo similar, una especie de laboratorio con, no sé, ordenadores o máquinas, etcétera, y haber un alien como incrustado dentro de una máquina. Y no se podía mover, y no podía pero moverse. Detectaba que había, que tú te acercabas, sí, y hacía como para atacarte. O sea, ahí como si lo hubieran plantado dentro del ordenador o dentro de la máquina y ya está, y ahí se quedaba la cosa y cosas muy curiosas verlas nada más salir el juego. Entonces, mira, me encontré un bar, tío. Se ve que el mismo juego ya te invita a que te dé a la bebida y no pienses más. Siempre cuando decimos, aparte de encontrarnos en Facebook y en www.confesionesdeunjugador.es cuando terminamos los programas, nos podéis encontrar también en los mejores bares. Pues mira, aquí ya nos arrastran y es que en medio de un planeta medio destruido me veo ahí un neón que pone, bar. Por supuesto, no había nada, estaba todo tapado, ¿no? Pero bueno, a ver, mira, una cosa curiosa. Una de las armas típicas de Alien es la Smart Gun de los marines espaciales. La Smart Gun básicamente apunta automáticamente y tú solo le das al gatillo cuando ves que la cosa está jodida, ¿no? Hay un momento en el que nos dicen, hay que meterse en un túnel, tu compañero y tú. Lleváis este arma. Esto es una cosa muy especial, ¿no? Es muy limitada, tiene 500 balas y lo que hemos dicho, busca los blancos ella sola. Imagínate un túnel entero, kilométrico, lleno de aliens. Y te están atacando a piñón. ¿Qué harías? cubrirte y disparar lo que puedas, ¿no? Ahí, como llevo mi Smart Gun, no tengo problema. A diestro y siniestro. Empiezo a cargarme a todo lo que se mueve. Más o menos la cosa ya se ha relajado. Estamos ahí a mitad del túnel. Y de repente veo que ya me he gastado las 500 balas. Y dice mi compañero, oye, una cosa muy importante, tenemos que dosificar la munición. Estamos en una zona en la que no podemos, no vamos a encontrar munición en cualquier esquina. Y digo, hijo de puta, habérmelo dicho antes, que hubiese llevado un poquito más cuidado. Pero cosas más interesantes. Cojo y digo, bueno, me voy a meter, a ver, ¿sabes los túneles estos que tienen de vez en cuando alguna habitación en los extremos, anexa? Digo, a ver si hay algún desbloqueable, alguna historia, algún coleccionable o algo. Coño, entro en una habitación que es lo primero que me encuentro. Munición. Munición. Si es que no había. La pusieron ahí. Una puta sala llena de munición. Y esto es Alien Colonial Marines, una detrás de otra. La diversión de este juego es ver las locuras, las películas que se monta el solo rollo, con sus bugs. Si lo hubiesen hecho de coña, en plan vamos a reírnos, pues mira, pues le hubiera quedado algo gracioso. Pero si lo han hecho en plan serio y sale toda esta serie de parafernalia... ¿Sabe lo mejor? ¿Sabe una cosa chula? Mira, comenta Mr. Reaper que hay un parche de casi 4 gigas que hacía que la experiencia se convirtiese casi en un juego nuevo. Bueno, pues se supone que es lo que yo estoy comentando ahora mismo. Hostia. ¿Cómo sería antes? No, en serio, me dan ganas de bajármelo sin parche o algo. En fin, durante el juego decir que a lo largo de los niveles hay algunas pequeñas submisiones y hacen como en el juego este de Jetpack Joyride que te dice, mata a 10 enemigos con tiros en la cabeza con este arma, o mata a 5 enemigos con granada, o cárgate a 5 aliens sin tal. Uh-huh. Y por eso te van dando unos punticos. Unos punticos que luego podemos utilizar para aplicar pequeñas mejoras a nuestra arma, cambiar el tipo de mirilla, el tipo de cargador, o que tengan un efecto de ataque secundario, o un tipo de granada que podemos lanzar también desde el arma. Sí, un poco de especialización en todos los campos de toda la arma, ¿no? Sí, mira, otro de los coleccionables así chulos del juego son armas legendarias que aparecían en las películas de Alien. De las que utilizan en las pelis, en plan, oh, la pistola de Hicks. Y esto para muy fans... Pues precisamente ahora estaba pensando en eso. Digo esto cuando salió en su momento, para los que son muy fan de las películas, que se lo compraran a 60 euros o a 50, no recuerdo exactamente cuándo salió. Imagino que a 60, que más o menos el precio estándar. Uh-huh. Y vieran todo esto una tras otra. Joder, qué desilusión, coño. Ese es el rollo. Si es que para... De esto salió una edición coleccionista. Uf. Una edición coleccionista que incluía el muñeco de la típica grúa transportadora con la que se enfrenta en un momento determinado de la saga la teniente Ripley a uno de los aliens gordos. Ya. Por decirlo así. Ya. Esa escena, por ejemplo, aparece, no esa escena en concreto, pero sí que esa situación en la que dice, te puedes montar en ese exoesqueleto de transporte de carga y le puedes plantar cara a un alien gordo. Uh-huh. Entonces, bueno, esos pequeños detalles están... A nivel de logro, por pasarte el juego, te sacan más o menos la mitad, pero sí que yo no he ido mucho más allá de cara a sacarme más. Porque si quieres completarlo todo, es muy jodido, pero no me jodas, después de lo que te he dicho, yo quería ver la historia, llegar al final, decir, me lo he pasado, a ver si hay alguna anécdota más, por favor, pero ya está. No conviene sufrir en exceso, ¿no? No, tiene un modo multijugador en el que también se supone que podemos manejar a los aliens y tal, pero que yo no he querido ni mirar. Esto en consola ahora mismo es fácil encontrarlo en torno a 10 pavos y en PC a 5 euros o menos, pero con mucha facilidad y con mucha frecuencia. A 5 pavos, si eres fan letal y si estás dispuesto a tomártelo como una revisión de serie Z de la franquicia Aliens... Pues tiene su pase. Sobre todo, también si a mí, para comentarlo aquí en el programa, en plan la anécdota esta, del alien detrás de la cañería, es el típico juego que te dan ganas de... Hay una tecla en Steam que es la de captura de pantalla. El F12. ¡Pum! Y subir capturas de pantalla. Decir, coño, mi compañero es Clark Kent y todavía no se ha enterado de que es Superman. Porque el hijo de puta está flotando en el escenario y no hay manera de que venga donde estamos los demás. Entonces, si te gustan coleccionar bugs, este juego, vamos, es vuestro. Tiene Season Pass. Los cabrones sacaron esta mierda y se dedicaron a sacar un pase de temporada de 30 pavos en el que nos vendían pues armas, packs de mapas, capítulos adicionales que nos cuentan qué pasó con el personaje de Hicks después de terminar la película. No tiene un botón de autodestrucción ni nada de eso. Pues estaría bien. Mira, en realidad, si soy fan de los Aliens, mi apuesta sería, sin embargo, meterle mano a la revisión que se hizo hace 3 o 4 años de Alien contra Depredador. Ya está. Además, también se puede encontrar barato de cojones. Se puede encontrar por unos 10, 12 pavos, porque yo, de hecho, hasta no hace mucho la he estado viendo con mucha facilidad. Por ejemplo, en Zavi sí que salía, y además doblado en español, con muchísimos comentarios y opiniones de la gente que te explicaban pues diversas fases del juego, que si merecía la pena, que si no, tal. Y tienes dos pájaros un tiro, porque si te gustan este rollo de seres del espacio, uh-huh, Aliens y Predator son los dos más significativos que hay. Además, con luego la campaña de si quieres jugar como un humano, también puedes jugarlo. Claro. Entonces, bueno, mira, en la página de Wikipedia de Alien Colonial Marines te ponen una selección de guiños que hay y verdaderamente está lleno. Vamos a leer un par, así al azar, ¿vale? A ver, vamos, pues, el que tú quieras. Dice, poco antes de encontrar el primer cruiser golpeando los APC, si el jugador voltea a la derecha un poco antes de llegar a un arco de piedra por la subida usando el rifle con la mira, verá una caja de rosquillas. Y si le dispara, una rosquilla gigante rodará por donde hay que ir y caerá por el abismo que tiene el agua en el fondo. Mira, por ejemplo, cuando Winter y O'Neill deben pasar por la nave abandonada de Alien, la película del 79, se puede escuchar a los papis que usaba el personaje de Fitfield en Prometheus de 2012 para cartografiar la pirámide, y al llegar donde yace el cadáver del ingeniero con el tórax reventado, se oye parte de la banda sonora de la primera película, específicamente de la parte cuando el personaje de John Hart baja a donde están los huevos. O sea, que esto está lleno de guiño. Que si el juego hubiese sido bueno, esto hubiese sido la hostia. Porque dije, menuda ambientación, menudo guiño. Pero es que se le olvidó lo más importante. Y es que fuese divertido. Que fuese jugable. No tengo mucho más que decir, pero sí que es una lástima. Sí. También, si sois fan radicales y os lo encontráis súper barato, pues bueno, ahí queda. Y por mi parte, vamos a terminar mis 15 segundos. Pero antes de eso, vamos a ver un poquito de cerveza Grafenwalder de trigo y os voy a hablar rápidamente de un título que es posible que os suene. Fermín, Donkey Kong. Joder, si me suena, ya ven. ¿Eh? Pero, ¿qué Donkey Kong es? Porque yo recuerdo mucho Donkey Kong, de hecho, hasta últimamente, hace poco. Estoy hablando de The Original Donkey Kong, el primer Donkey Kong de todos. Mira, yo, ¿sabéis que hace poco me compré una Wii U? Sí. Y me la compré a mitad de precio y tal. Y había una promoción en la que querían destacar juegos clásicos de Nintendo. Y durante un mes los ponían a 30 céntimos. Buah. Juegos de NES y tal. Entonces, pues, este era el último mes de la promoción y estaba este juego a 30 céntimos. Y dije, oye, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, esto es uno de los grandes personajes del Donkey Kong, el gorila, uno de los grandes personajes del Shigeru Miyamoto. Un momento. ¿Cuántos años puede tener este juego? Porque yo es que tengo un recuerdo muy vago, o sea, sé que lo he visto, sé que lo he jugado en alguna ocasión, pero es que lo recuerdo tan... ¿Cómo tan te llevas con las matemáticas? Bien. Si yo te digo 1981... Pues son los mismos años que tengo yo. Pues ahí estamos. 32. Ahí estamos. Dios. Aquí eso, para promover las ventas y los registros de gente en la tienda online de Nintendo para conmemorar la llegada de la consola virtual a Wii U, hicieron esta iniciativa. Yo llegué tarde, ha habido algunos juegos buenos y tal, pero bueno, a ver, lo que pasa es que Nintendo con esto sabía lo que estaba haciendo. Yo he metido mis datos bancarios, ya me he registrado. y además una historia de las tiendas de Nintendo. Tienes que recargar de 10 en 10 y el mínimo son 10. Entonces yo para 30 céntimos tengo ahora mismo 9,70 retenido que en algún momento me tendré que gastar. Fuera de la anécdota, esto de la iniciativa de juegos a 30 céntimos, por muy antiguos que sean, no deja de ser una buena excusa para retomar figuras históricas del mundo del videojuego. El título que yo he tocado es precisamente la primera aparición de Donkey Kong y, ojo, la primera aparición de Super Mario. A ver, es que son dos personajes muy míticos. El propio Donkey Kong, que después protagonizaría los juegos de Donkey Kong Country o el que hemos podido tener en Wii, pero es que el gran emblema de Nintendo, Super Mario, apareció aquí. El juego, de hecho, nosotros manejamos a Mario. El juego salió originalmente en 1981 como un título para recreativa. Después tuvo dos secuelas, el Donkey Kong Jr. al año siguiente, en el 82, y el Donkey Kong 3, creo, del 83. Sí, además yo recuerdo que este se podía jugar en los pequeños videojuegos de doble pantalla, estos que existían. Tipo cofre, se abría y en el doble pantalla aparecía, había que ir subiendo y bajando nivel, etcétera, ¿no? Estaba la gracia. De hecho, el juego este tuvo miles de conversiones porque fue un exitazo. Cosas curiosas, Mario no se llamaba Mario todavía. Se llamaba Jumpman. El hombre que salta. Ahí está. Inicialmente el juego se iba a llamar Radar Scope. Lo que pasa es que hicieron una fase de testeo en el público y tal. Y los directivos de Nintendo dijeron, oye, mira, a ver, tú, Miyamoto, hay que darle un enfoque diferente a esto. Y el hombre que después se convertiría, años después, en el premio Príncipe de Asturias, le dio un giro y básicamente dio pie a que se crease Donkey Kong con este nombre, con esta estética, y supuso la entrada por la puerta grande de Nintendo en el mercado norteamericano. Con recreativa, pero esa marca empezó a conocerse en ese momento. La jugabilidad es muy básica. Manejamos a Jumpman. Y tenemos tres vidas y una pantalla en dos dimensiones, plagada de plataformas de carácter, por lo general, muy industrial, que recuerdan a las de una obra con vigas. Uh-huh. En la parte superior tenemos un pérfido gorila, un malvado gorila muy gigante, muy cabreado, que ha capturado a una bella damisela. En la parte inferior tenemos a Jumpman, al protagonista que vamos a ir manejando y que debe ascender a donde está la damisela para poder liberarla y pasar a la siguiente pantalla. Mientras tanto, en el ascenso tenemos que ir esquivando bolas de fuego y barriles que nos va lanzando el gorila. Básicamente así es como se traza una jugabilidad exigente y muy dura desde el primer momento, pero es un esquema tan sencillo que esto ha atrapado a millones de jugadores y ha dado pie a que la gente se enganche, sobre todo en ese momento, y a ese espíritu de superarse y de mejorar en cada partida. Pero digamos que entra dentro de la épica de aquellos videojuegos en los que para empezar a jugar, para aprender, tenías que morir un puñado de veces. Era implacable. Tenías que morir un montón de veces para decir, ahora por aquí, ahora esto es así, ahora aquello. Y ir aprendiendo de la mecánica de tal forma que el juego se te hacía todo un desafío. Siendo una cosa muy simple, como tal y como se cuenta. Estos eran unas plataformas muy duras que premiaban sobre todo los reflejos y la buena memoria. El saber lo que tenías que hacer en cada momento. Esto fue un exitazo y la cantidad de ports posteriores que ha habido para miles de ordenadores, de consolas, de historias, ha sido brutal. La versión a la que yo he jugado, no obstante, es la conversión que se hizo para NES en 1983. Un clásico también, porque supuso, toma ya, uno de los tres títulos de lanzamiento del sistema de entretenimiento Nintendo en su salida. Claro, que ya era en color. Que estamos hablando de una obra de historia, de historia del mundo del videojuego. A ver, como de esto no puedo decir mucho más, porque está todo dicho, sí que hay datos graciosos que merece la pena saber. Esta misma versión que yo he jugado está disponible como un extra desbloqueable en la versión de GameCube de Animal Crossing. Y la versión del arcade original la podemos jugar también En el Donkey Kong 64 de Nintendo 64. Dios. Que esto no es la primera vez que nos llega, pero por ejemplo en el Animal Crossing este está. Más datos curiosos. Mira, antes he mencionado Donkey Kong Jr. Ese juego, que era secuela, tenía lugar en la selva. Y ahí, en ese título, se invertían las tornas. Y Mario era en ese juego el malo y el que había capturado al gorila. Y nosotros manejábamos a su hijo, que iba a ser el encargado de soltarlo de la celda. Son anécdotas que a lo mejor las recordamos o no, pero que no está de más tenerlas ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, no la conocía, la verdad. Otra curiosa. Un simio gigante rapta a una damisela. ¿A qué te recuerda? Hostia, King Kong, joder. Evidentemente. Hubo una demanda de Estudio Universal por infringir la patente de King Kong, reclamando que Donkey Kong era su propiedad. Hostia. Con dos cojones. La sentencia final dijo que Universal había actuado de mala fe y que no tenía ningún derecho sobre el personaje. Uf. Pues menos mal, porque si no la cosa hubiera cambiado como la noche al día. Pero totalmente. El título, mira, a ver, cosas curiosas. Tiene un premio Guinness por ser el primer juego que utilizó la narrativa en los videojuegos por las escenas previas en las que nos cuentan lo que está pasando. A ver, este título, así, para pillármelo. Pues yo habré jugado no más de media hora. Porque soy muy malo, porque es muy difícil y es complicado. Sin embargo, mola más que nada por la importancia de saber que supuso el primer gran ladrillo del Imperio Nintendo y dio pie no solo a la galaxia Super Mario, sino a grandes juegos como los Donkey Kong Country de Super Nintendo, al renacimiento posterior en Wii, en 3DS, estas navidades en Wii U, a los Diddy Kong Racing, a los Mario vs. Donkey Kong que retoman conceptos de juegos clásicos de las maquinitas Game & Watch que tú has dicho, o incluso a los Donkey Konga de GameCube, que eran juegos de ritmo que se adelantaron al mismo Guitar Hero y nos ponían con unas congas a tocar canciones de la época mientras que estaban los personajes de Donkey Kong de fondo, ¿no? Entonces, no es solo por Mario, sino por todo. ¿Mejoras exclusivas que tiene esta versión de Wii U? Básicamente se limitan a la posibilidad de jugar off-TV. Con la tele apagada, que es lo que utilizan los campeones cuando las fuerzas imperiales, en un afán de ponerse al día con las chicas Gilmore, por ejemplo, pues juegan, ¿no? Entonces tú tienes la opción de, aunque la pantalla esté ocupada, pues tú lo juegas en tu pantalla pequeña, en tu mando tableta. Que bueno, ahí está. El juego es muy sencillo, pero a 30 céntimos está genial. Ahora mismo cuesta 5. ¿Por ese precio? ¿Necesitas que te diga cómo está el tema o no? 5 euros. 5 euros por la versión de NES. Es una bestialidad. Sí, ya la cosa es... Esto lo hemos hablado anteriormente, por ejemplo, con SV y lo hemos dicho. Esto, por ejemplo, si, incluso si me lo cobra a 1 euro, o títulos de Super Nintendo clásico a 1 euro... Bueno, en muchos picaríamos. Pueden caer varios, pero a 5. En muchos picaríamos. 5 es una barbaridad, pero me agrada haber tocado el título y me agrada comentarlo aquí y haber mirado esta anécdota que seguro que a más de uno ha dicho, anda, pues no está de más saber estas cosas, ¿no? Esto es todo un padrazo, como tú bien has dicho, de ya no solo de Nintendo, sino de todo el universo de videojuegos, de plataformas en general. Esto es el padre de entre todos, vamos. Claro, esto en plan de ver extra, quien quiera seguir adentrándose en el universo Donkey Kong, quiero recomendar una película documental que no está, que yo sepa, editada en España, que hay que utilizar la descarga si queremos verla también subtitulada y tal. Se llama King of Kong. For a fistful of dollars. Por un puñado de hecho, dollars no es. For a fistful of quarters. De monedas de 25. Es básicamente un documental que se hizo basándose en las grandes guerras que ha habido después entre algunas figuras que son los grandes jugadores de máquinas recreativas que aspiran a llevarse siempre la mayor puntuación dentro del Guinness Record, ¿no? Entonces, te habla ahí con un poco de narrativa, de teorías de la conspiración y tal. Es muy interesante Y es una historia de sacrificio bastante curiosa, sobre todo también porque este documental abrió pie a todos los documentales que podemos encontrarnos ahora que hay sobre videojuegos, como Indie Game The Movie, y que tanto nos gusta por aquí. Pues ese documental abrió un poquito la puerta a todos los demás. Entonces, bueno, Donkey Kong, ahí queda la recomendación. Hemos hablado también de Killzone Mercenary, un juego chulo. Hemos hablado del título gratuito de 8 bits de Juego de Tronos, que no es la bomba, es simplemente una anécdota. Y hemos hablado de una locura que solo si estáis muy borrachos o muy drogados os recomendamos que toquéis, que se llama Alien Colonial Marines. Si le parece a usted, caballero, vamos a pasar a los briconsejos de la jornada. Venga, vamos por cerveza. Es el momento del briconsejo de la jornada y vamos a hablar de otro de los inventos de Google. Fermín, se llama Google Keep y tiene narices, porque te voy a hablar de una aplicación para teléfonos móviles de notas. O sea, ¿Tú utilizas la aplicación de notas de tu teléfono? ¿Pero estilo agenda te refieres para...? Sí, para tomar una anotación cualquiera de algo. Hombre, yo el típico calendario, pues cuando tengo que señalar alguna fecha por alguna cosa o algo, pues sí, pero por lo demás, agenda como tal... En el mundo hay dos tipos de personas, los que utilizan las aplicaciones de notas y los calendarios para apuntárselo todo, y los que no la usan para nada. Para nada. Bueno, mira, Google Keep es una ampliación del concepto aplicación de notas. Pero una ampliación estilo Google, que lo que hace es que te permite, evidentemente, pues tú te instalas la aplicación, evidentemente es gratuita, y te permite que tomes una nota en cualquier momento. A esta nota le puedes añadir una foto que hayas sacado en ese momento. Y además, te permite también que le dé un tono de color como si fuese un post-it. De modo que todas tus notas se van quedando dentro de tu dispositivo, como si fuesen un panel, como el típico frigorífico, sí, que has llenado de post-its. O el corcho que tienes allí con tus cosas para tal. Mola que como hay diferentes colores, tú puedes ir asociando cada uno de estos colores, por ejemplo, a... Oh, tengo una idea de confesiones de un jugador. Me la voy a apuntar. Me la voy a poner en azul. Oh, la jefa me ha ordenado que tengo que comprar... que esta es la lista de la compra de hoy, ¿no? Y me la pongo en rojo, porque sí, el color de mi sangre si no la compro, ¿no? La visita al médico, tal, ¿no? Todas esas cosas. Organizando de tal forma, claro. Y además, mola que utiliza tu cuenta de Gmail para sincronizar todas las notas que tú tomas con tu dispositivo. De modo que si tú tienes un tablet, todas estas notas las puedes consultar también. O incluso, si estás en el trabajo o estás en tu casa, en tu ordenador de casa... Podrías consultar estas mismas notas desde el propio navegador. A través de Gmail. Sí, no a través de Gmail, tienes que poner, no sé si es Google / Google Keep, algo. Vamos, que es muy fácil, lo encuentras enseguida, ¿no? Y además te permite que muchas notas que tú tienes que hacer, por ejemplo, la lista de la compra que la señora Flow me ha ordenado que haga. Pues, por ejemplo, yo podría hacerla. O la podría hacer desde el ordenador, porque me da mucha pereza estar tecleando en las teclas del móvil. La escribe y en el momento que tú la has hecho, se sincroniza con todo lo que tienes, con tu teléfono, sin ir más lejos. Entonces, cuando vas a comprar directamente, te lo sacas y dices, vamos a ver qué era lo que tenía que comprar. Además, lo que he dicho, tontería, en plan, le tengo que comprar comida a la tortuga. Y dice, hombre, si está aquí la tortuga, ponme cara de pena, Carolina. Le saca una foto y además mola que a esas notas les puedes poner una nota de un recordatorio. Le puedes poner una alarma. Eso yo alguna vez lo he hecho en plan, Fermín, le tengo que llevar mañana un juego. Busco una foto en el Facebook de Fermín, le saco la foto y le pongo la alarma. Exacto. Esta aplicación te permite, es muy sencilla, no te permite hacer mucho más que eso, pero el rollo de que utilice la nube para que esté en todos tus dispositivos, mola. Por ejemplo, Yo un día me quiero tomar unas notas de un juego o la anécdota de Donkey Kong que acabamos de comentar, porque no quiero que se me olviden. Porque luego bebo mucha cerveza, se me olvidan y digo, vaya mierda. Me lo apunto en Google Keep desde el ordenador. Y hago pum, venga, anotada la anécdota. Y luego se me ha olvidado imprimirla. Da igual, me saco Google Keep y ahí están mis notas para mirarlas en cualquier momento. El rollo es sencillo, es que sacas el móvil, pones un titular, escribes tu nota y listo. El rollo del color le da un apartado estético muy eficiente, muy, muy agradable. Y sobre todo la gestión de esas notas, de decir, lo borro, no lo borro, no sé qué. Está bien. Además, mola que tiene opción de compartir de todas las maneras posibles. Una de las carencias gordas que suelen tener las aplicaciones de notas. Por ejemplo, en un Samsung, la que viene de serie, no tiene el botón compartir. Cosa que es un error gordo, porque tú muchas veces podrías utilizar Facebook, Gmail, Twitter o, sin ir más lejos, un WhatsApp, la lista de la compra. Mándamela. Escríbelo en tu Google Keep y después me lo manda. ¿Sabes? Para esas tonterías... O sea, sí, son tonterías, pero es totalmente necesario en muchos casos. Esto no deja de ser una aplicación de nota, pero personalmente la veo mucho más cómoda que las que van de serie en los teléfonos. Entonces, ahí quería dejarlo como un pequeño briconsejo. Gratuita. Es gratuita, absolutamente. Es parte de la infraestructura Google de dominar el mundo. Pero me he dado cuenta de una cosa. Y quiero ahí que seáis conscientes del tema. Ojo a lo que almacenáis. Porque he dicho que esto se sincroniza con todos tus dispositivos. Y puede ser que no queráis que otras personas que tengan acceso, por ejemplo, a vuestro tablet o a alguna persona que comparta el ordenador contigo, tengan acceso a ciertas notas. Ya sea porque tengáis fotos de amantes secretas, que puede pasar, yo qué sé. O directamente, porque una cosa más normal, tenéis una lista de posibles regalos de cumpleaños, de Navidad, de lo que sea que queréis hacerle a la novia o al novio de turno. Y de repente la otra se engancha eso y dice, vamos a mirar qué tiene este en Google Keep. Y dice, toma spoiler. Entonces, llevar cuidado en ese sentido... Simplemente... Sí, porque es totalmente público todo, ¿no? Como aquel que dice. Dentro de los aparatos donde está. A ver, para poder utilizar esto, esto está asociado a una cuenta Gmail. La otra opción, si no queréis que esto sea muy accesible o tal, es directamente quitar el logueo del tablet y quitar el logueo del ordenador cada vez que os vayáis. Eso sí, tenéis información secreta. Si la utilizáis para una aplicación de notas normal, de cosas normales, claro, pues esto no debe suponer mayor problema. Verdaderamente, no tengo mucho más que decir de esto. No, pero hombre, siendo útil, gratis y de uso cotidiano, pues joder, ¿para qué quieres más? O sea, es una cosa que puede rendir a pleno, lo que tú has dicho, tanto en la tablet como en el móvil o en el PC. Pues, ¿qué más quieres? Va de puta madre. Pues mira, por querer, quiero que me toque la lotería. Y sabes un capricho que me acaba de venir de repente. Tú te imaginas decir, en este programa, pide un deseo. Lo voy a pedir. Y se me va a cumplir. Quiero una reseña de un juego de autor a cargo del señor Rosa. ¿Qué te parece? Joder, pues me parece un deseo importante, ¿eh? Pues es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Y después de nuestros 15 segundos de gloria, recibimos una visita especial. A nadie le amarga un dulce y especialmente si ese dulce es de color rosa. Guau, me has dado una frase muy buena para terminar mis citas románticas. Bien, bien, bien. Ya no tengo de eso, pero... Bueno, señor Rosa, ¿qué tal va la cosa? Pues nada, muy bien, muy bien. Aquí tenemos una intervención estelar, así, sí. Única, rara. Bueno. De vez en cuando da gusto reunirse de nuevo con los amiguetes. Bien, aquí tenemos una cerveza Lev para celebrarlo. Lev, ¿qué te parece ese nombre? No estoy lo suficientemente borracho como para hacer todavía bromas con estos nombres. Ok, ok, ok. Bueno, a ver, ni soy Pedro. Ahora tenemos una reseña especial. Especial. Cuéntame, ¿de qué va eso? Bueno, voy a comentar un jueguecillo de Level 5. ¿Sabes quiénes son esos? Sí. Level 5, los de... Esos son los de Ni no Kuni, ¿no? Los de Ni no Kuni, los de Professor Layton. Ajá. Que, por cierto, en la próxima, su próximo juego va a salir también para iOS y Android. Genial. Esto, sí. Y se van a echar a vender. Sí, sí, nada, son juegos que siempre que tú ves un juego de Level 5 sabes que vas a encontrar algo, por lo menos, de calidad. Uh-huh. Y, bueno, este juego es Attack of Friday Monsters, A Tokyo Tale. Vamos ya, el ataque de los monstruos de los viernes, un cuento de Tokio. Guau, qué prometedor esto, suena esto. ¿Esto para qué sistema está disponible? Esto está para 3DS, está en descarga digital y forma parte de un proyecto de Level 5 que me resulta súper interesante. Nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, vemos la película Four Rooms, ¿no? O sea, uh-huh. Una película que tiene cuatro partes, cada una con un director que le ha dado su visión, su historia, ¿no? Entonces esto es una serie de juegos que Level 5 ha encargado a autores de prestigio o de renombre para que den lo que se llama un videojuego de autor. ¿Pero autores de manga o de...? No, no, de videojuegos. De videojuegos, videojuego, sí. Uh-huh. Este primer juego que nos ha llegado es de Kaz Ayabe. ¿Sabes tú quién es este hombre? No. Bien. Este hombre... tengo aquí el nombre de lo que ha hecho. Este hombre es el creador de Boku no Natsuyasumi. Eso sabe ahora, lo que es. Ahora ya no. No, bien, bueno, es una saga que parece ser que en Japón arrasa en ventas desde PlayStation 1 y que se encarga pues de narrar un poco la vida de un niño en los años 70, ¿no? Cómo sería la vida de un preadolescente pues ahí en su entorno y tal. No lo he jugado porque este juego nunca ha salido de Japón, que uh-huh. Yo sepa, no sé si a Estados Unidos habrá llegado, yo creo que no. Este proyecto se llama The Guild y, bueno, hay autores dentro como Kenji Inafune, que sí, sí sabrás quién es. Sí. Es el de Dead Rising, ¿no? Yatsumi... El padre de Mega Man, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Yatsumi... que son unos nombres muy complicados. El de Background Story. Ah, ajá. Está también Suda. Que no es que... O sea, ahora en Murcia se suda todo el mundo, ¿no? Pero... ay, mira, que viene por ahí. Bueno, una serie de autores con una visión muy personal del medio, cosas muy diferentes. Uh-huh. Aviso que Kenji Inafune, el título es prometedor. Bugs versus Tanks. Bichos contra tanques. Ese juego no puede ser malo. No. No puede ser malo. Igual, seguro que se parece a alguno. No lo sé. Pero... Vamos, por el nombre. Bueno, este juego del ataque de los monstruos de los viernes es un homenaje a pues lo que es el tokusatsu. Es que hoy he venido con curso de japonés, ¿eh? Ya te veo que estaba haciendo últimamente. Escribir palabras que no entiendo para recomendarlas aquí en el programa. Ok, ok. Tokusatsu. ¿Qué es el tokusatsu? El tokusatsu no es nada de tocarse, marrano. Es la saga, las típicas series estas de Ultraman, de Power Rangers, de bichos gigantes que se pegan castañazos con monstruos de cartón piedra y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues... Esta, en los años 70, en Japón tuvo una gran importancia, incluso aquí nos llegó bastante de eso, y claro, pues aquí refleja la niñez de la llegada de un niño a un pueblo nuevo, sería por los alrededores de Tokio, hay un Tokio medio rural, y pues cómo va conociendo gente, las características que tiene ese pueblo, esa ciudad, es que todos los viernes hay un ataque de monstruos de esos. Pero que es una cosa que sí, pero que es una cosa que se vive con alegría, como que, oh, mira, los viernes vienen los monstruos, vamos a investigar de dónde son los monstruos. Entonces, el título, el sobrenombre que tiene de A Tokyo Tale, es un cuento de Tokio, le viene muy bien porque al fin y al cabo este juego no es un juego en sí, sino que al fin y al cabo es un cuento. Es como ver cómo no hay dificultad, en plan de decir, ¿qué hago aquí? ¿Tengo que utilizar no sé qué o tengo que matar a no sé qué? No, es simplemente ir haciendo una serie de submisiones. Esas misiones se llaman episodios, supongo que será también en homenaje a la serie de televisión, los uh-huh. episodios de la serie de televisión. Y entonces, conforme vas haciendo episodios, vas descubriendo cómo va la historia, con una mezcla así de fantasía y el punto de vista del niño, que me ha parecido muy, muy chula. ¿Y la jugabilidad cómo está resuelta aquí? Bien, la jugabilidad, pues tú en un mapa tienes marcado dónde tienes que ir a hacer cada uno de esos episodios. Tú puedes llevar varios episodios en danza, por ejemplo, el 10, el 15 y el 17. Tú en el mapa tienes marcado dónde tienes que ir a ir haciendo, a ir prosiguiendo en ese episodio, que a lo mejor pues vas a ese punto y tienes que hablar con fulano y te desvela una parte de la historia. O tienes que ir a otro sitio y hacerte amigo de otro chaval. Uh-huh. Hay, dentro del juego hay un subjuego de cartas, que es una variación con cartas de monstruos, una subvariación de piedra, papel o tijera, que eso te sirve para que ciertos personajes hablen más contigo. O sea, si tú le ganas a un personaje, ya es tu secuaz, digamos. Entonces, ¿te imaginas? Va a una discoteca a ligar y dice: hey, jugamos a piedra, papel o tijera con mi baraja de monstruos. Buah, triunfas. Triunfas en el salón del manga, vamos, en otro sitio no haces nada. Bueno, estas cartas, estos juegos realmente es una cosa muy anecdótica. Realmente solo hay que hacerlo un par de veces para avanzar en el juego. Ahora, que si tú quieres, tú puedes jugar con todos los compañeros las veces que tú quieras, ¿no? Pero simplemente te ayuda a eso, a conseguir nuevas líneas de diálogo que hacen que la historia continúe. ¿Es divertido? No está mal, tampoco es que sea una cosa de voy a tirarme toda la tarde jugando esto, porque no, o sea, es tú echas las cartas, el otro echa las cartas boca abajo también, te dan una pista de que esta contra esta gana, esta contra esta pierde, puedes hacer un par de cambios, el otro contrincante también, y luego pues se suben las cartas y el que gane. Son cartas de monstruo que tienen un simbolito de piedra, papel o tijera. Si por ejemplo da la casualidad que tú tienes una piedra, no hay misterio, no es un juego equivalente a piedra, piedra, papel o tijera. Okay. Lo único que es, a lo mejor si tú tienes un monstruo de nivel 5 y es de piedra, y el otro tiene un monstruo de nivel 6 y es de piedra, pues el 6 le gana el 5. Entonces, La próxima vez que juega piedra, papel o tijera y pierda, diré: no, perdona. No, mi piedra es más gorda que la tuya. Bien, más cosas. El juego está con unos gráficos así estilo los que estamos acostumbrados a Level 5, un estilo anime con fondo hecho a dibujado a mano, con unos personajes en cel shading bastante chulos. El efecto 3D, claro, en este tipo de gráficos no se luce tanto como en otros juegos, como por ejemplo, yo que sé, Super Mario o el Castlevania, porque al ser gráficos 2D sí que se ve. Siempre en primer plano hay algún elemento. Claro, en primer plano a lo mejor puede haber un matorral o una cuerda con ropa tendida que hace un efecto que no está mal, pero que realmente no es que... ¿Has jugado con el 3D activado o desactivado? Sí, he jugado con el 3D activado, pero ya te digo que no es un... No porque esté mal hecho, sino que, claro, las características de los juegos, o sea, de los gráficos, es un juego en 2D básicamente. Me ha recordado a una serie de cómics, de la ambientación y todo eso, que es 20th Century Boys, de manga, de Naoki Urasawa. Mira, otra palabra que me sé. Será un apellido. Sí, bueno, yo que sé. Es como si llega un inglés y consigue aprenderse Valibrea y dice: me sé una palabra en español. Bueno, pues una palabra. Bueno, un gran autor de cómic, de manga, como autor de Monster, autor de Bluto, autor de 20th Century Boys. Y 20th Century Boys, ha visto que rápido también lo digo, tiene mucha parte de esto de la infancia en ese ambiente. O sea, no hace mucho que me lo leí, me ha recordado mucho a este ambiente y me ha resultado simpático. El chaval se llama Sota y juega las cartas. Le faltan sus colegas caballo rey. Tarastan. Es una comedia. Bien. ¿Cómo tiene la aplicación esa? Que tocaba un botoncito y hacía... ¡Pachín! Eso era antes, ahora soy más maduro. Bueno. Sí. El juego tiene un par de problemillas. A mí me ha encantado. Lo que pasa es que hay que tomarlo como un postre de Ferran Adrià. Es, mira aquí un garbanzo con hidrogenado y no sé cuánto, que está cojonudo, pero a lo mejor hay alguien que le pone una hamburguesa delante y le dice que le saco el garbanzo. Es un juego que está muy bien. Todo el mundo sabe que las hamburguesas son el postre por antonomasia aquí en España, ¿no? Sí, sí. Una hamburguesa nunca viene mal. Bueno, ya me he perdido. Sí, tiene un leve problema para nosotros. No está traducido. Está en inglés, no está en japonés, si no sería doblemente problema. Y bueno, cuesta unos 8 euros. Ya. Cosa y dura unas 3 horas y media. Tres horas y media que dice: oye, me he tirado una tarde entera jugando, me lo he pasado bomba, me ha gustado un montón, me he gastado 8 euros, pues como si hubiera ido al cine a ver una de... O si te hubiese tomado un cubata y medio, ojo. Sí, bueno, un cubata, según te lo tome. Joder. Y te va a dejar mejor sabor y mejor recuerdo. ¿Qué divertido? ¿Verdaderamente la experiencia ha sido buena? A mí me ha resultado divertido. Pero ya digo, no es un juego que considere que le pueda gustar a todo el mundo. Es un juego, es divertido, a mí la historia me ha encantado. Hay cosas, por ejemplo, que tú las ves y por ejemplo, un agujero en el suelo y tal, y ves como el niño, con su mentalidad de niño, se flipa. ¡Oh, hemos encontrado no sé qué! O sea, todo lo vas viendo. Debe ser la huella de uno de los monstruos. Claro, claro. Eso me mola. Lo que pasa es que es cierto que si viene acostumbrado a jugar Call of Duty y todo eso, pues le pone eso y manda la 3DS a tomar viento. A mí me ha gustado bastante. Pero me hace mucha gracia lo que has comentado de que los viernes el ataque de los monstruos se vive como una... Vamos, sí. Una cosa natural allí, y divertida del pueblo. Sí, es que no puedo spoilear, okay. ¿Vale? Allí hay una productora de televisión que se dedica a hacer series de ese tipo de monstruos y tal. Entonces, pues bueno, la investigación es saber dónde vienen, tal. Y juega mucho con mezclar un poco... Hay veces que no sabes si es parte de la imaginación del niño o es lo que está ocurriendo en realidad. Es una historia bastante... No sé, a mí me ha gustado mucho. Eso sí... En inglés y 8 pavos. Sí. Y también se repiten muchos escenarios. Porque básicamente tú estás en el pueblo y tienes que ir de un lado a otro continuamente. Entonces hay escenarios por donde te pasas muy a menudo. Cuando tú estás pasando por el escenario hay unas bolitas. Y tú cuando consigues un cierto número de esas bolas te dan una carta de un monstruo nueva. ¿Qué pasa? Eso te sirve pues para conseguir cartas más potentes, para poder desbloquear y jugar con otros compañeros que tengan más nivel que tú y poder seguir avanzando en el juego. Lo que pasa es que hay veces que recoger las bolas de esas es un coñazo. Porque cada vez que recoge una bola de esas, el muñeco levanta la mano, cha cha cha chan, ¿has encontrado otra bola? Bien, da un paso, cha cha cha chan, ¿has encontrado otra bola? Guay. Espero que no haya 2000 cha, cha, bolas. Chan. No, pero hay unas cuantas. Y claro, okay. Si tú quitas los chan chan chan chan, todo eso, y lo pones en plan Super Mario, clink, clink, clink, o Sony. El juego a lo mejor lo termina en una hora. No se hace pesado, pero sí que dice otra vez chan chan chan, no sé si coger la bola o no, que le den. Hostia. Bien, tengo entendido que en Japón todo este juego de este proyecto ha salido como recopilatorio y aquí en Occidente va a salir en plan descargable, traducción, no sé si saldrá todo en un cartucho, como lo vería. Yo lo vería, bueno, solo he probado este, pero considero que algo... ¿Te tentaría, por ejemplo, por 30 pavos pillarte...? Yo sí, sí. Uh-huh. Además, mira, me gusta, también entiendo que... Los descargables permiten este tipo de cosas. O sea, tú, a lo mejor un lanzamiento a gran escala, si son gente ya muy conocida, sobre todo en este mercado, que tú no sabías quién era Yasumi Matsumo, ni Goichi Suda, de Flower, Sun and Rain. Goichi Suda, sí. Sí, pero porque tú eres muy culto. Pero a la gente ve eso y se la suda. Pero en Japón, que sí que los conocen... Es lo que pasa con Goichi Suda. Sí. Que... Exactamente. No, pero que entiendo que tiene más mercado. Entonces yo también entiendo que este tipo de cosas salga en descargable porque permite un riesgo menor y yo digo, a mí me ha gustado. Ya bien, digo, tiene buena, mira, pinta, ¿eh? He hecho un vistazo porque y digo, bueno, a mí me ha gustado, voy a ver y tal. Y en todas las críticas que les ponían, más o menos les ponían un 8 y tal, excepto una que le ponían un 6. Esa la leí. Era, o sea, de Meristation. No me acuerdo. De Joystick me parece, o IGN, no me acuerdo. Una de esas dos. Meristation no lo tiene comentado. No, de todas maneras están saliendo, hace 4 o 5 días salió en Mondo Pixel, ayer salió en Vandal. Es que, o sea, esto sale este mes. Es que tú has podido disfrutar de esto antes del lanzamiento. Tú has podido jugar a esto un mes antes de que salga en Europa. Cielos. Qué flipante. Soy un visionario. Ya ves. Oye, tengo el DeLorean ahí en la puerta. Gracias a Nintendo, que nos ha mandado un código para que podamos comentar el título. Muy bien, y bien que se lo agradezco. Bueno, que supongo que, bueno, lo que te decía, sí, he visto muchos comentarios, y en casi todos, un 8 y pico, tal, y en Metacritic también, y hay uno que era un 6, digo yo, bueno, voy a ver. Y el comentarista era un tipo que yo creo que no ha entendido la cosa del juego. De hecho, te lo spoilea totalmente, te lo revienta, que dices, oh, tú, no. Está haciendo, o sea, un desastre, un tío que, claro, si tú te metes en un juego de estos, tienes que ir concienciado de que vas a una experiencia diferente. Y a mí, como experiencia diferente, me ha gustado mucho. Bueno, mucho. Pues algo más que declarar de Attack of the Friday Monsters a Tokyo Tail. Estoy buscando a ver si hay alguna palabra rara que no haya pronunciado, pero creo que no. Bueno, pues con esto y un bizcocho, como diría otro visionario, hasta el próximo juego de The Guild. Bueno, pues a ver. Que está hablando la amiga Grafenwalder. Ay, pues después de esta maravillosa visita del señor Rosa, vamos ahora a ir terminando. Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso a la tercera ronda, que ya ha concluido, de Battle Royale. ¿Qué es Battle Royale, Fermín? Pues es un enfrentamiento entre distintos juegos de la última generación. Entre, pues eso, lo que tenemos es una votación en el foro entre www.confesionesdeunjugador.es, en el que cada uno pues puede opinar y puede votar por cada uno de los dos títulos, o por uno o por otro se puede votar, ¿no? Por uno de los dos que se enfrentan en cada una de las rondas. Esto... ya hemos pasado dos rondas, vamos por la tercera ronda, y las votaciones son cada vez más crudas porque son distintos juegos que han ido pasando en cada enfrentamiento. Esto, con lo cual... En un principio empezó siendo una selección de 128 títulos, en lo que es verdad que a lo mejor podía haber algún desliz, pero han ido... La cosa de esos 128 títulos se cogieron, se hicieron por pareja y quedaron 64 enfrentamientos. Esos 64 se redujeron luego a la mitad, a 32. Luego, tercera ronda, que es lo que vamos a cubrir ahora, a 16. Os vamos a traer los resultados de esto. Y ahora mismo, seguramente cuando estéis escuchando esto, ya habrá incluso terminado la cuarta ronda. Esto, ¿cómo se ha decidido? Básicamente con votaciones de los foreros de Confesiones de un Jugador. Se han metido en www.confesionesdeunjugador.es y han votado una cosa. Hace falta estar registrado en el foro. Ya está. Es lo único. Por lo demás, pues es verdad que estamos en tercera ronda y ahora mismo ya ha habido enfrentamientos de auténtico vértigo. Es lo que vamos a cubrir a continuación. Así que, enfrentamiento primero de la tercera ronda. Pues tenemos la saga de Batman Arkham frente a la saga de Mass Effect. Y sea, bueno, esto era una guerra a muerte. Una guerra jodidísima. Entre dos de los títulos más queridos de la generación, que van a pasar a la siguiente ronda juntos, porque ha habido un empate técnico. Efectivamente, 19 a 19. Cuando hay un empate técnico, ambos títulos pasan a la siguiente ronda como clasificados y se enfrentarán a quien les toque. Y se enfrentan a otro más. Enfrentamiento número 2. Tenemos la saga Darksiders frente a GTA 4. Y ya está la cosa ajustada, porque GTA 4 ha conseguido imponerse, pero por dos votos, 13 a 15. ¿Cómo lo ve? Darksiders ha puesto batalla, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo en parte lo veo una pequeña sorpresa, porque el GTA 4 como que no terminó de andar mucho, y sin embargo la saga Darksiders sí que tenía muchos seguidores. No, a lo mejor no tanto el primero como el segundo, pero la cosa se ha movido bastante bien. Por lo menos para mí es una pequeña sorpresa. Enfrentamiento número 3 ha puesto a Castlevania Lords of Shadows frente a Demon's Souls. Pues aquí en este caso tenemos victoria a Demon's Souls por un amplio porcentaje de 7 votos, que no está nada mal. Y ha sido 10 votos de Castlevania frente a 17. La saga Souls aquí se ha impuesto, además precisamente el debut como título exclusivo de Play 3 frente a un Castlevania multiplataforma. Uh-huh. En fin, enfrentamiento 3.4. Red Dead Redemption frente a uno de los grandes juegos del año, The Last of Us. Y ojo, porque la gran saga de vaqueros de Rockstar ha palmado 7 a 23 frente a The Last of Us, que ha mostrado una superioridad clarísima. joder, es que el impacto de este juego va a ser, bueno, va a ser, es grande, lo va a seguir siendo, pero aparte es que el hecho de estar recién sacado supone un elemento mucho más importante. Yo creo que lo que estás diciendo lleva mucha razón, porque verdaderamente lo veo claro, más fuerte de lo que creo que va a ser al final en nuestro recuerdo, pero en fin. Enfrentamiento número 5. Tenemos a Vanquish frente a StarCraft. Bueno, pues la locura de acción en tercera persona ha sacado 10 votos frente a un título magistral de Blizzard que ha sacado 14 y ha impuesto su sí, veteranía. Pero digamos que aquí la cosa ha estado un poquito más reñida, ¿no? No ha sido tanto arco de diferencia como hemos encontrado en algún otro. Atención, que en el enfrentamiento número 6 hay una sorpresa increíble. Pues tenemos aquí a la saga Infamous frente a The Elder Scrolls, en este caso el Oblivion. Oblivion, uno de los títulos de debut de la generación, prácticamente una obra maestra de Bethesda, que sentó las bases de lo que posteriormente sería el Skyrim, ha sacado 12 votos frente a 13 de Infamous, que se clasifica para la siguiente ronda. Pequeña gran sorpresa, porque aunque sea por un solo voto, pero ha tumbado. Y continúan las sorpresas. En el número 7 tenemos a Heavy Rain frente a Dark Souls. Nuestro primer Game of the Fucking Year, Heavy Rain, palma por la mínima, por un 19... solo voto. Frente a los 20 votos de Dark Souls. Este tipo de enfrentamientos así más ajustados son los que molan, porque en realidad la gente es donde da su punto de expresión. Fíjate su opinión, la participación, ¿eh? Su lucha ahí de que fue un juego tremendo para mí, lo recuerdo tal, y sobre todo en el caso de Heavy Rain, que ya tiene su añito, ¿no? Espero que no se haya logueado nadie para votar doble por Dark Souls, porque si no me voy a cagar en la mano y me voy a romper piernas. Nada, ¿eh? Le cortamos las pelotas con una navaja de afeitar. En fin, que se vayan preparando por si acaso. Enfrentamiento número 8. Pues tenemos a la saga Crysis frente a la saga Uncharted. Bueno, pues vaya tela. Aquí hay poco que rascar. ¿Cómo resumirías esto? Aquí parece que lo hubiera votado yo todo, porque a mí los Crysis como que no los toco ni con un palo, y mira que me he pasado dos de los tres. Y han sacado 3 votos los Crysis frente a Uncharted, que han sacado 22. Quizá la saga que menos votos ha sacado en proporción de toda esta ronda. Sí, le ha tocado un enfrentamiento aquí peleagudo. Pero es que Uncharted es muy gordo. Es uno de los grandes favoritos a ganar esta competición. Vamos a ver cómo está el enfrentamiento número 9 de esta tercera ronda. Tenemos al Metal Gear Solid, la cuarta entrega, frente a Mark of the Ninja. Bueno, pues las armas de los patriotas se han impuesto por 12 votos frente a los 4 de Mark of the Ninja, uno de los descargables destacados del año pasado, precisamente también de infiltración, aunque esta vez en dos dimensiones y con una estética un poquito más del shading y tal. Juego muy señalado, pero que no ha podido con el clásico de Hideo Kojima. Enfrentamiento número 10. Pues aquí tenemos un enfrentamiento con una otra pequeña sorpresa, ¿no? Dentro de lo que... Bueno, cabe. Tampoco está tenemos sorpresa. Al Max Payne 3 frente al Deus Ex, en este caso la última entrega, el Human Revolution. Pues aquí la acción en tercera persona, la resurrección del carismático Max Payne a cargo de Rockstar, se ha llevado 9 votos frente a la primera persona, la elegancia y el estilo de Eidos Montreal en este Deus Ex Human Revolution, que recupera una saga mítica del mundo del videojuego, la retoma y llega con una fuerza bestial y 19 votos que tumban el espíritu sencillo pero efectivo de ese Max Payne. Es una victoria, vamos, importante, pero de las más holgadas que tenemos. Bueno, en el número 11 tenemos a la saga Dishonored, bueno, en este caso el título Dishonored frente a Ni No Kuni. Hay una compañía que es Ring of Honor que tiene un evento que se llama Muerte antes que el Deshonor. Pues Dishonored ha palmado. Tómatelo como quieras, pero 12 votos frente a Ni No Kuni, que saca 19. A mí particularmente, Si Dishonored me llama mucho la atención, no juego a ninguno de los dos, pero Ni No Kuni creo que es uno de los títulos que más ha gustado a la gente y que más siguen gustando y que más admiración despierta. Un juego de este año que están moviendo auténticos pasiones. Efectivamente, con lo cual aquí la cosa, yo creo que, por lo menos para mi modo de ver, desde fuera bastante justa. Veremos a ver si no acaba acaparando esto incluso algún premio a final de año aquí en Confesiones de un Jugador. Pues sí. Vamos a ver, siguiente enfrentamiento, el número 12. Dead Space, en la saga en este caso, frente a otra gran saga como son los Assassin's Creed. Bueno, pues aquí dos sagas muy comerciales que han vendido mucho, en el caso de Dead Space, menos de lo que a Electronic Arts le gustaría, pero bueno. Han llevado también trayectorias a lo mejor un poco irregulares, con algunos momentos un poquito más fuertes que otros, pero de cualquier modo, aquí la diferencia ha estado clara. Una saga se ha impuesto. Una saga que pesa mucho, como es la de Assassin's Creed, que es una saga con un público muy fanático, un público muy amplio y que todavía sigue avanzando. Que ya nos lleva por el siglo XVIII, pero que sigue prometiendo nuevas entregas que están a punto de caer y que seguirá avanzando. Horas y horas de diversión y sobre todo una ambientación absolutamente sobresaliente. Han conseguido que consiga una victoria tan, pero tan brutal. Sí, sí. De la más 10 importante. Frente a 24 votos. Uh-huh. Vamos a ver el siguiente enfrentamiento, el número 13. Tenemos al Mafia 2 frente a Hitman Absolution. Aquí ha habido más o menos una cosa, pues bueno, más o menos un poquito de igualdad. Es verdad que Hitman ha conseguido sacar 12 votos frente a los 8 de Mafia. Pero es sorprendente que Mafia, un título muy criticado en su momento por su linealidad y por prestar mucho énfasis a la narrativa, frente a la estética sandbox, que en un principio parecía que podía tener, pero era muy lineal. Uh-huh. Pero es curioso que haya llegado a tercera ronda y haya plantado cara a un Hitman Absolution, que es un señor juegazo. Yo creo que lo del Mafia es que es uno de los grandes juegos épicos o míticos de esta, sobre todo del inicio de esta, ¿no?, de esta generación, ¿no? Ahora, pues con el paso del tiempo ha perdido mucho peso, pero en su momento fue muy aplaudido y tiene una legión de grandes seguidores. A mí me encantan los diálogos de Mafia, eso de ir en el coche por esa ciudad, con esa radio sonando. Y esos diálogos, ojo, muy chulos, muy señalados. Enfrentamiento número 14, desilusión personal. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tenemos un trío. Aquí está el trenecito hecho. Tenemos al Fallout 3 frente a la saga Portal. Y frente a Mirror's Edge. ¿Cuál es la peor parte del trenecito para ti? Pues que pierden dos, ¿no? No, la peor parte del trenecito, si tuvieses que elegir. ¿Cuál es el peor sitio en el que están? Si te dijese, ¿en qué parte del trenecito quieres estar, Fermín? En el que siempre recibe. En el que siempre recibe, ¿no? Bueno, pues aquí Fallout 3 ha sacado 9 votos y es el que ha recibido por todos lados. Luego, Mirror's Edge ha sacado 10 votos. Es curioso que ha sacado un voto más que Fallout. Y la saga Portal se impone con 17 votos. Una superioridad clara ante dos títulos también muy sobresalientes. Un triple enfrentamiento jodido que ha sabido solventar en lo que deja claro que Portal es uno de los favoritos gordos, uh-huh, para llegar al final de esta competición. Enfrentamiento número 15. Tenemos God of War frente a Bioshock. Y ha sido también una victoria aplastante. Aplastante, de por 25 votos que tiene Bioshock frente a los 6 de God of War, en este caso la tercera entrega. Los Big Daddy se han sacado los taladros y le han cogido los huevos a Kratos y han hecho un cuadro abstracto. El tema de Kratos, en este caso el enfrentamiento aquí lo tenía jodido. Bueno, pues vaya tela. Llegamos al enfrentamiento número 16, el final de esta tercera ronda, en el que tenemos sorpresa. Eternal Sonata frente a Far Cry 3. Y por la mínima, 14 a 13, pasa Eternal Sonata, un JRPG de los más queridos de la generación. Y visto lo visto, Ni No Kuni y Eternal Sonata van a estar ahí en un mano a mano, a ver. Pero desde luego, un JRPG que no deja indiferente a nadie. Uh-huh. Un título inolvidable, con una música, con una estética y un planteamiento inolvidable. Un juegazo... Vamos, es que merece la pena tocar. Vamos, bueno, que seguro que en la próxima ronda también dará caña. Y... Segura, tiene pinta. Desde luego, esto se ha cargado también a un Forza, sin ir más lejos. Joder. Ya iremos repasando los que vayan llegando más adelante. Pero de momento sabemos que en la próxima ronda, en la cuarta ronda, vamos a encontrar a Batman Arkham Saga y a Mass Effect juntos. Vamos a tener a GTA 4, a Demon's Souls, a The Last of Us, a StarCraft, a Infamous, a Dark Souls, a Uncharted, a Metal Gear Solid 4, a Deus Ex Human Revolution, a Ni No Kuni, a la saga completa Assassin's Creed, a Hitman Absolution, a Portal, a Bioshock y a Eternal Sonata. Es la hora de las tortas. Ahora mismo, puede ser que lleguéis tarde a la cuarta ronda. ¿Qué más da? No tardéis en registraros en www.confesionesdeunjugador.es y ayudarnos a elegir siempre, sabiendo que esto es un juego... Aquí, claro, lo que el se mejor trata, juego de la generación. Lo que se trata es votar y opinar. Oye, yo doy mi voto a este porque me pareció tal, porque es que lloré, porque todavía sueño con este juego, porque me encantaba, porque, no sé, mil cosas, ¿no? Que cada uno dé su opinión. Vale casi todo. Y que... Verdadero, incluso sería lícito, claro, votar en contra de un juego que diga, es que este no me gusta, voto en contra. Me da igual. Todo eso es lícito. ¿Sabes lo único que no es lícito? Que además está penado con taladro de huevos de los Big Daddies, lo de hacerse cuentas dobles. Creo que tampoco hay que dar muchos más detalles. Si alguien tiene duda, que consulte con Big Daddy's Confesiones de un Jugador @gmail.com y todas las dudas serán resueltas. Oye, ¿pasamos ya un poco a la despedida? Pues sí, vamos allá. Y bueno, más o menos programa completito, ¿no? Pues sí, aquí hemos dado unos cuantos palos a diestro y siniestro, tanto palos cerveceros como palos de videojuegos. Sí, sí, ya más o menos con los palos que llevamos en el cuerpo, al final estoy notando cierta dosis de alegría. Sí, andamos de palos, andamos por la sota de basto o por ahí, una cosa así. Más o menos. Oye, pero para que la cosa termine de estar completada... Tenemos algunas preguntas de los oyentes que vamos a responder así rápidamente. Pensaba que iba a decirte abrir una Fanta o algo. No, no estoy tan enfermo, coño. A ver, mira, nuestro oyente, Vilar, dice... Os voy a hacer un par de preguntas. ¿Creéis que es posible tener un Humble Bundle, pagar lo que quieras por un pack de juegos para la caridad para consola? ¿Tú eso cómo lo ves? Hombre... Hacerse se podría hacer, pero sí. yo lo veo que, o sea, no lo veo ahora mismo. No, tal y como está ahora mismo el tema del plus y todo esto. Sería bonito. Y en realidad se han hecho. A ver, no pagar lo que quieras, pero sí decir. Aquí tenemos todos los juegos de. O 5 juegos indie por 10 pavos. Eso ya lo ha hecho Microsoft a lo largo del verano con algunas selecciones de juegos. Uh-huh. Sin embargo, la pasta al final se quedará en Microsoft una proporción y los estudios otra proporción. Claro. Es lo más parecido que yo recuerde haber visto en consola. ¿Qué molaría? Pues yo creo que sí. Especialmente ahora, este final de la generación, que se pueden probar cosas. Hombre, sería un empujón importante, pero yo creo que eso, que estando ahí el tema del plus y con lo fuerte que está... No sé, no lo tengo muy claro. Bueno, a ver, Steam ha anunciado que vamos a tener dentro de poco la opción de compartir nuestra biblioteca de juegos con otros 10 ordenadores. Vamos a poder autorizar a personas. Tú, Fermín, dice, mi ordenador está un poco cascado, pero tengo ganas de comprarme uno nuevo. Yo te podría autorizar y de repente tú podrías jugar a todos los juegos de mi librería de Steam con la condición de que no lo esté jugando yo en ese momento. Como a 800 juegos a la vez no puedo jugar. ¿Qué te parece? Porque nos pregunta Vilar. Con la nueva propuesta de Steam de compartir bibliotecas de juegos, ¿va a cambiar mucho el mercado de los videojuegos? ¿Hacia mejor o hacia peor? Hombre, yo lo veo en la idea de puta madre, o sea, me parece cojonuda, pero claro, es que dentro de yo creo que lo hacen porque dentro del abanico de los videojuegos de PC, el nivel de piratería es tan alto que vamos, creo, que el que se los paga, el que se los compra, es una forma de premiarlo. O sea, tú tienes tu biblioteca, lo tienes todo currado, o sea, tienes tus títulos preferidos, etcétera. Si los quieres compartir, pues hazlo, en lugar de dedicarte a piratear o cosas de estas. Yo veo claro que todo lo que sean servicios nuevos, todo lo que sean servicios y que no supongan un coste, facilidad, y especialmente si estamos hablando de que a lo mejor mi amigo Arzan tiene Far Cry 3 y yo todavía no me lo he comprado, y él me lo puede dejar, siempre con gente de confianza, sin chanchullos ni cosas raras, vamos, a mí me parece alucinante. Como si mi madre dice, me compro un ordenador y quiero empezar a probar esto de los juegos indies que comentaba. Claro, y viene a ser un poco como los préstamos de toda la vida. Cuando antes, bueno, y ahora te prestan un juego. Toma, tengo este juego que ya me lo he pasado, juégalo tú, tal. La historia en formato físico, pues ahora en formato digital lo puede hacer. Él nos comenta, ¿va a cambiar hacia mejor o a peor? A ver, verdaderamente, a la hora de la verdad, dentro de la ecuación global de consola, ordenadores, lo veo un servicio más, me parece positivo. ¿Va a cambiar la percepción que tiene el mundo de consola y PC? Yo creo que no. No. Es mi sensación. Yo creo que el cambio importante no. Mira, Sammy Noé nos dice, buenos días, llevo poco tiempo escuchando el podcast, pero me ha encantado y enganchado, y dice, y respondo yo también preguntas. Dice, creo que sí sería posible lo de los Humble Bundle que comenta Vilar, pero el éxito es su precio, y esta gente maldita no rebaja su precio apenas en digital. Dice, por ejemplo, si la consola virtual de Nintendo hiciera un pack de 4 o 5 juegos por género, manteniendo lo que, o sea, cobrando solo uno, pues, dice que molaría y tal. Dice, potata, felicidades. Ha faltado poner la foto de Catherine también en el post. Venga, hombre, no me jodas, que grande pregunta en este juego para casados como yo o solteros. Bueno, oye, Fermín, que nos vamos de boda. Si es que lo habremos dicho en la intro, pero Estamos ya con todo preparado. Es que en el post en el que yo pedía participación de los oyentes y tal, hemos puesto algunas fotos de la típica novia arrastrando al jugador de videojuego en una tarta y ponía Game Over. Mira, Luismi Rubio nos dice, ya que llega ese día tan especial de la boda, estaría bien hablar un poco de juegos con boda. Hoy no. Que esto lo hacemos para desconectar. Y créeme que la boda ha sido ahí muy protagonista de los últimos días. Entonces, hoy no. Fuera de juego. Estaría interesante hablar de lo que no debe hacerse en las bodas y sin embargo se hace. A ver, cuéntame, Fermín, tú que estás casado. No debe hacerse en las bodas. Hombre, en las bodas se hacen muchas cosas, pero no debe hacerse, no sé. En la mía, por ejemplo, no hicimos nada, ninguna burrada, pero lo típico de mantear al novio y tirarlo por ahí hasta que se rompa las costillas, o cortar la corbata con la motosierra y pasarse un poco y cosas de estas, hacer el burro no, pero en las bodas lo que hay que hacer es pasárselo bien y ya está. Bien. También, o sea, que quede el consejo que di yo el otro día de no follarse a la dama de honor siendo el novio en el cuarto de aseo. Por ejemplo, eso estaría mal, pero vamos, si es un momento épico y para juntarte con los amigos y pasártelo bien y familia, pues cojonudo. A ver, ¿quieres saber? Porque va a haber ahora un pequeño parón. De una semana extra, porque sí, pues quería saber de cuánto iba a ser ese parón. Va a ser una semana extra. Nosotros venimos a principios de octubre, más o menos. El lunes 7 de octubre es mi cumpleaños. Ya creo que habré repuesto un poquito de fuerza. Y creo que será momento más o menos esa semana de decir, voy un poco a comprar unas cervezas especiales, invitar a estos cabrones y grabamos el próximo programa. Claro que sí. Entonces, más o menos, ese sería el rollo. A ver, más cositas. También saber cómo será el próximo confesores viajero. No lo sé, pero creo que todo tiene la pinta de que va a ser algo así como New York, el With a Vengeance, o algo así, el regreso, sí. o la venganza, o algo así. No creo que sea tan genial como el mega especial que nos hizo el señor Rosa, pero bueno. Y luego aquí Vilar nos pone una cita sobre una boda del Final Fantasy X, que no voy a leer, no vaya a ser que alguien nos diga que somos unos spoileadores cabrones. Nada, entonces, quien quiera verla, que se pase por www.confesionesdejugador.es que se meta en el foro, que se registre, que si, bueno, si no se ha registrado, que se registre, obviamente, que tenemos un apartado para presentarse, que es 15 segundos de gloria, y bueno, y participar dentro de la comunidad, que tenemos gente de puta madre, de ya no solo de toda España, sino tenemos gente de México, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Venezuela, grandes amigos, creo que de Puerto Rico también teníamos algunos, o sea, tenemos gente de muchas partes del mundo, que dentro de esta pequeña comunidad o esta pequeña familia, pues todos participamos, ¿no? Recordaros además que somos amantes del mundo y amantes de viajar. Antes Luis Mi Rubio ha hecho referencia a Confesores Viajeros. ¿Cómo va a ser el próximo? El próximo, no lo sé. Habrá que escuchar el próximo programa o el siguiente. Pero sí que hemos querido tener un detalle. Porque nosotros hemos sido muy constantes en esto. Y es verdad que estuvimos 2 años haciendo Confesiones de un Jugador todas las semanas. Y después lo hemos hecho cada 2 semanas. Pero ahora de repente son 3 semanas y alguien puede decir, oh, mi vida ha cambiado, mis esquemas están cayendo. Bueno, os hemos querido dejar un pequeño detalle. ¿Tú sabes la serie esta del Príncipe de Bel-Air, cuando se quedaban encerrados en un ascensor y estaban diciendo, oh, nuestras vidas están en peligro, este ascensor podría derribarse en cualquier momento, con todos los momentos que hemos vivido tú y yo, Fermín? ¿Te acuerdas ese momento en el que... y te ponían un trocito? Bueno, sí. Bueno, pues como yo voy a estar de viaje, vamos a hacer 2 especiales de confesiones viajeros. Y es que vamos a recopilar todos los confesores viajeros que hemos tenido en 2 grandes especiales. Uno se llama Crazy European Sex, el loco sexo europeo y todas las vueltas que hemos dado por Europa. Pero también está la Mr. Worldwide Edition, que va a centrarse en todas las veces que hemos salido de Europa y hemos estado rodando por el globo. Van a ser programas largos, van a ser también un poco dispersos y dispares, porque verdaderamente responden a épocas distintas de la historia del programa, con personas distintas que a lo mejor ya no colaboran tanto o no colaboran en absoluto, pero es parte de la historia. Claro. Entonces, bueno, pues sí que queríamos dejarlo ahí recopilado por si a alguien le apetece echarle un vistazo y decir, pues vámonos de viaje nosotros también. Claro. Si no queréis iros de viaje, deciros que nos podéis tener controlado en Facebook, buscando Confesiones de un Jugador, en Twitter, en @ Confesiones de 1J, y como ha dicho Fermín, es la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos. Todavía a día de hoy, www.confesionesdeunjugador.es y en los mejores bares. A mí me podéis encontrar en Nueva York. Buena suerte. ¿Y qué? Y nada, buenas noches. Toca escuchar ahora una canción que me mola. Ah, sí, tenemos... Oye, esto hay que ponerlo en la boda. No sé cuándo, pero esto, de repente los familiares van a decir, ¿pero qué coño? Tenemos el título de nuestro amigo Plath, ¿no? Yo le diré, ¿pero qué coño no? Se llama Confesiones de un Jugador de Plath. Mi especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A 2 players soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost, aunque sea un juego de coña. Me he pasado el Journey, 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una leaf, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam. Me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado, pero pone que no soy mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el pic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, cola, cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, cola, cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus. ¿Qué más da si a Pedro no le llega internet a Perú? Que no, verdad, me más lecciones pa' poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital, ponte el podcast número 69. De machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve.